Reset MX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset. En Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 53. 53 episodios y vamos a empezar presentando a toda la gente que nos acompaña esta semana. Ahí tenemos al buen Martín. Martín, por favor, coméntanos, saluda a toda la gente antes que nada y también coméntanos que cómo te ha tratado esta semana y estás listo para el día de mañana. Sí, fíjate, un saludote a toda la gente que nos escucha en vivo y en el programa grabado, la gente que no recuerde o en este caso que no sea de México el día de mañana o en unas cuantas horas, unas 8 o 10 horas iniciarán las elecciones por presidente de la República. Del país de México, y bueno, aquí como que el ambiente está un poquito tenso. Esperemos que ya en el Reset 54 se respire paz y tranquilidad, pero bueno, aquí estamos un ratito y esperemos que se la pasen bastante bien. Ok, perfecto, Martín. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Lars. Lars, por favor, saluda y coméntanos, ¿ya estás listo para mañana? ¿Ya ubicaste tu casilla? Sí, ya todo bien acá, preparado y listo. Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos en un reset más. Saludos a todos, a Abraham, a Lloyd, a Fabián, a mi buen Icaros, a Martín, mi buen amigo Martín. Saludos, güey, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, güey. Qué bueno, me da gusto. Todo chingón, a mí también me da gusto, cabrón. Bueno, pues aquí estamos. Saludos a todos los del chat. Todavía no llega una niña que se llama Nelly, que quería que le mandara saludos, pero bueno, aquí andamos. Perfecto, entonces ahí igual igual saludos a Evan, que mañana, por cierto, ahí si alguien se encuentra a Evan, seguro lo pueden encontrar como funcionario de casilla, ¿no? Lars. Pero, sí, ese güey va a estar ahí de funcionario de casilla todo el día de mañana, así que mañana es un día importante, chavos, decidan bien qué quieren. Nos vas a dar la exclusiva de quién va a ganar, ¿no? Pues veamos cómo se desarrolla el reset, ¿no? Ya, sí, ahí puedo dar el spoiler. Ok, y bueno, perfecto, Lars, y también tenemos por ahí al buen Koji. Koji, por favor, saluda a todos, coméntanos si vas a tomar a taxi para ir a tu casilla. Yo volé. Sí, como les decía, van a poner central de taxis por mi casa para ir a votar por parte del PRI, pero que obviamente te dicen no vote por el PRI, pero es recomendable. Pero sí, ya mañana nos toca. Pues bueno, saludos en la noche a todos. Ojalá sirva el reset para aligerar todo el desastre político que hay aquí en México. Y bueno, nunca está de más andar hablando de otras cosas que no sean nada más un solo tema. Pues bueno, saludos a todos los que están aquí presentes. De nuevo, gracias al Icaros por avisarme. Y pues a darle átomo. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Zachary Nero, que viene ahí en representación del buen Rob Sainz. Zachary, por favor, saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que está en el chat, a los que nos escuchan en vivo y también a los que nos escuchan en la grabación. Y ya espero que todos estén listos para ir a votar mañana. Perfecto. Perfecto, Zachary. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Euram. Euram, por favor, saluda. Hola, pues buenas noches, buenos días, supongo, a la gente que nos escuche por el podcast. Y ya nada más, difiriendo de los temas políticos, difiriendo, Dios, qué horrible me digo. Siendo aquí viene un programa bastante cargadito y bastante interesante, así que pues a darle que para luego está más tarde. Ok, Martín, ya, perdón. Ok. También tenemos por ahí a Lloyd. Lloyd, saluda a tus fans. Ah, chinga, porque yo tengo fans. No, ya dije al revés. Yo soy fan del chat. Hola. Ya, pues, ya listo para despotricar un poquito al rato con un tema que tenemos muy interesante. Y pues sí, ya también listo para votar, a ver qué sale, a ver si alguien me ofrece un iPad o algo así por mi voto, y pues ya estás. Entonces, pues ya. Ok, y bueno, yo creo que vamos comenzando con los temas de esta noche, que pues en realidad no tenemos tantos, va a ser como que una emisión bastante tranquila, o bueno, quién sabe si ahí de repente se alebreste alguien y empiecen los golpes de cantina como la vez pasada, pero bueno, comenzaremos platicando un poco de Sega, sobre todo de la situación económica que atraviesa la compañía del Erizo Azul, porque recordemos que en esta semana se dio a conocer el cierre de sus oficinas en España y también en otras localidades. Y esto fue, bueno, los motivos de este cierre ya fueron confirmados y se trata también, como se mencionaba, de un ajuste económico, por así decirlo, para igual tratar de reducir gastos. E igual aclararon pues que en este momento, pese a los esfuerzos que están haciendo por, ¿cómo se puede decir?, impulsar nuevas marcas, impulsar nuevos juegos, pues la realidad es que no les ha ido tan bien como esperaban, y que pues ahorita se están centrando en tres cosas, que es en Sonic como tal, ya sea en todos sus juegos, en Alien y también por ahí en Metro, creo que es, no lo tenía muy claro, pero bueno, ahí Martín creo que me va a corregir, que Metro no, pero por ahí tenían otro título que estaban como que desarrollando, que era como que su tercer pilar, pero que digamos que andan en una situación bastante pues delicada, aunque a mí me parece sorprendente dado como que las ganancias de Sega, ahora sí que para mí no es un gigante del tamaño de Activision, pero siempre se me ha hecho una compañía que mantiene saludables estados económicos, pero parece que no es así. Y no sé tú, Martín, qué piensas de esto, cómo ves esta situación por parte de la compañía del Erizo Azul. Pues bueno, hace como que sería un poquito más de una década, que fue cuando apareció el Dreamcast, pues ya, pues ahí fue como que el punto clave de la compañía, cuando pues las ventas y los publishers no los apoyaron y pues decidieron alejarse de las consolas y pues desarrollar juegos tal cual para, en este caso era para PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube. Pues a muchos les agradaba la idea, veías a los personajes de Sonic en Smash Bros, que era algo que no te imaginabas, y veías así como que varios detalles, pero pues también seamos honestos, los últimos juegos de Sonic no han sido la gran cosa. Creo que Sonic Generations era un juego del cual se esperaba mucho y honestamente no decepcionó, pero como que no fue el título que se esperaba tan grande, o sea, como que fue un juego más del montón. Y bueno, y ahorita Sega tiene, bueno, el de los Juegos Olímpicos, que me imagino que ya salió, pues tiene Jet Set Radio en HD, que va a salir en estos días también, y el Mario Kart de Sega y Aliens Colonial Marines, que llega el siguiente año, y pues no tienen nada, y pues la verdad es una empresa ya muy chiquitita. Creo que es una empresa, o sea, tiene franquicias digamos interesantes, como tiene Shenmue y todo. Ellos publicaron, pues, recordemos pues, que Bayonetta lo publicaron, si no me equivoco Vanquish también, que no significa que lo hayan desarrollado, pero bueno, ahí tienen como que buen ojo. Pero sí vamos a ver cada vez menos juegos. Van a aplicar un poquito de la filosofía de THQ, ¿saben qué? Ya no inventemos nada nuevo, vámonos por lo seguro. Recordemos que Aliens Colonial Marines viene con la gente que hace Borderlands, si no me equivoco, con Gearbox. Así es que sí, creo que cada vez va a ser menos la cantidad de juegos que presente Sega. Pues una lástima, porque ahí tienen a Shenmue en el rinconcito y pues parece que ahí se quedará. Bueno, sobre el tema de Sega y todo este rollo que, bueno, que esta semana se dijo que se cerrarían parte de sus oficinas en Europa, o, bueno, algunos de los países, o sea, fuertes. Ya desde hace unos meses, principios de este año, supimos de los problemas que estaba teniendo la compañía. Como bien dice Martín, se van a centrar en juegos, sus franquicias, ahora sí que las destacadas, ¿no? O las que más con las que más se identifican los gamers, lo que es Sega, ¿no? Pues Sony, por ejemplo, y algunas nuevas IPs, pero que pues, obviamente ya estaban en desarrollo y que no se pueden cancelar ni nada de esto. Su carta fuerte para el año que entras es Alien Colonial Marines, que viene bastante fuerte para la compañía el año que entra. Y pues, yo creo que está pasando algo como lo de THQ, ¿no? O sea, están teniendo algunos problemas, como bien dice Martín, ya pues no les queda nada por delante después de que tengan, bueno, de que lancen este juego de Alien. Y no sé, yo siento que Sega ya no es, a lo mejor es una sombra de lo que era anteriormente. Creo que muchos ya pudimos vivir los tiempos dorados de la compañía, y es una pena que a lo mejor estén pasando por estos problemas, que tengan que cerrar ciertas sedes de oficinas importantes, más las europeas, y que ahora los juegos o la distribución de los juegos la tengan agencias lo manejen terceros más que nada. Y bueno, yo pues mi opinión es de que esperemos, o yo espero que la compañía pues todavía no vaya a pasar algo así que pongan en tela de juicio que desaparezca o algo por el estilo. O sea, yo creo que muchos ya les ha de aburrir Sonic y tanto que han explotado a su mascota, pero o sea, al parecer es como que ya no les queda nada más, ¿no? O sea, hay juegos como Binary Domain que pues, la compañía nos, bueno, la distribuyó y todo, que son muy buenos, pero que no se dieron la oportunidad de conocerlo. A lo mejor porque el título le faltó promoción, o porque no fue muy conocido, o una nueva, es un nuevo título que se quedó ahí en el aire, que son de esos juegos buenos que nadie les hace caso. Pero creo que solamente lo que le falta a la compañía es un poco de, pues de esto, ¿no? De dar, a lo mejor, darle más promoción a sus juegos, apostar por nuevas cosas. Si se puede obviamente invertir en estos proyectos, pero bueno, si no da para más, pues no, la verdad no hay mucho que hacer, y solamente ojalá y sigan dándonos juegos, y pues esto no llegue a un punto en el que nos enteremos de que la compañía deje de existir, ¿no? O sea, igual como en THQ, pues esperemos que no sea el caso. Como comentaba, la situación es un poco complicada, así como la de THQ, aunque yo siento que esta nos afecta, bueno, al menos en mi caso personal me afectaría un poco más, porque recordemos que THQ, como ya se ha marcado, pues siempre maneja licencias de otras personas o marcas de otras compañías, ¿no? Entiéndase WWE o también la UFC, que recientemente pues dejó de serlo, o también incluso algunos otros personajes de caricaturas y pues, ya sabrán. Pero en cuanto a lo que hace Sega, pues Sega se me hace una compañía bastante rica en cuanto a franquicias y en cuanto a marcas. Ahí tenemos a Sonic, a Shenmue, tenemos también a OutRun, también tenemos un montón de juegos. Hay un montón de marcas que maneja Sega que la verdad sería una lástima que pues desapareciera, ¿no? Igual y en algún momento yo seguramente tal vez las compre alguna otra compañía o terminen siendo adquiridos por otra compañía más grande, pero pues siento que sería un paso un poco triste, ¿no? Igual aunque fuese Nintendo, que no creo que lo haga, pero sería muy triste eso. Y también no sé, Euram, ¿qué opinas tú de todo esto? Así rapidísimamente, digo, tendrá todas las marcas que quiera, pero igual no las ha sabido explotar. Y bien, Martín aquí lo señalaba en chat interno, el hecho de que pues a Sonic no lo ha sabido explotar, primero por la sobreexplotación que ha tenido. O sea, cada año un Sonic, pero lo ha explotado mal, vaya. O sea, esa falta de evolución, creatividad, para mí que lo deberían dejar descansar con lo que se refiere a Sonic, ¿no? Aquí viendo la nota, según estos quieren ahorrarse 54 millones de euros con esta reestructuración. No solo cierran oficinas en Europa, sino también en Australia, Y según esto, no solo están buscando, digamos, hacer la reestructuración en lo que se refiere a sus franquicias base que ya tienen, más las en las que ya están trabajando, sino que también está el asunto de enfocarse en el mercado digital, en esas IPs, títulos digitales, yéndose más en esa vertiente, pues a ver cómo le sale, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona todo esto. Realmente no creo que se llegue a la quiebra total, porque pues igual como menciona Icarus, tienen franquicias que son fuertes, que todavía digamos que les pueden salvar, que Sega tiene historia, entonces, y pues esperemos, y hay mucho ceguero por el mundo, entonces esperemos a ver qué termina todo esto, ¿no? Okay. Sí, ahora sí que ya veremos cómo avanza esta situación. Esperemos que en algún momento pues logren salir de esta mala racha, que como ya dije, para mí es más preocupante que el caso de THQ, siendo que pues si el día de mañana desapareciera Sega o desapareciera THQ, pues yo creo que me preocuparía más por Sega, porque como ya mencioné, hay muchas marcas muy interesantes que manejan ellos que no me gustaría que desaparecieran. El caso de THQ, pues digámoslo así, que el trabajo que ellos hacen es más de un trabajo de llevar a videojuego un montón de diferentes marcas y diferentes, digámoslo así, pues IPs o marcas, como ya mencioné, de otras compañías que no son necesariamente dirigidas a videojuegos, como son caricaturas, películas y un montón de cosas, ¿no? Pero son cosas que siento que cualquier otra compañía también podría hacer, no sé, por ejemplo Electronic Arts, Activision mismo, Ubisoft, podrían hacer lo que está haciendo THQ en este momento, ¿no? Pero al menos en mi caso sí me preocupa lo de Sega. Ya veremos qué sucede. Y por ahí decían qué haría Nintendo con Sega. Pues no sé, creo que al menos los personajes que maneja Sega podrían funcionar muy bien en una filosofía tipo Nintendo. Pero pues eso ya son marihuanadas mías, así que no creo que pase, no creo que llegue a pasar, y si hay, en algún momento alguien se adueña de Sega, pues lo veo más posible por parte de Microsoft o por parte de Electronic Arts o Electronic Arts podría ser más viable, pero bueno, eso sería como que mi comentario, y igual ya veremos qué más sucede. Mientras tanto vamos a pasar con el siguiente tema de esta noche. Vamos a empezar a platicar un poco también del Wii U, que por ahí esta semana se reveló que el Wii U pues no va a tener costo alguno su online, o sea, no va a cobrar una membresía como lo hace el Xbox Live, en el que te piden que estés suscrito al Gold para poder jugar online. En el caso del PlayStation 3 pues sucede algo que no es tan restrictivo, pero que igual tiene un sistema de membresías, que es PlayStation Plus, en el cual pues recibes beneficios, recibes algunos juegos por ser parte de esta membresía especial. Pero en el caso de Nintendo parece ser, o bueno, así han anunciado hasta el momento, que no va a haber este tipo de membresías y que pues todos los usuarios van a ser iguales, ¿no? Dentro del online, y que van a tener los mismos beneficios, al menos de lanzamiento. Y no sé ahí si qué le parezca a este Lloyd, que Lloyd pues yo creo que ya se quedó ahí como que solitario, siendo el único que tiene que pagar Gold. ni lo he pagado, fíjate. pues yo creo que si eso es una política que empieza a hacerse pues ya un estándar, ¿no? Yo creo que Sony lo aplicó bien y sí quedó pues como parte de un plus muy grande para la cual decidirte adquirir una consola de Sony o de Microsoft, pues estaba exactamente eso, que el online de Sony no cuesta y pues eso te daba el beneficio de poder jugar sin necesidad de estar pagando aparte 700 pesos o 1000 pesos, depende del paquetito que comprarás. Entonces pues yo creo que ahí es una ganancia, y si Nintendo estaba pensando en aplicar esto, pues me parece una sabia decisión. Yo creo que si le van a entrar a esto del online, pues que le entren bien, y pues ya tomando el modelo de que Sony ya dio a entender que a la gente no le gusta pagar por una membresía para jugar juegos que ya compró, pues creo que está bien. Y pues si van a adoptar esta esta mecánica, pues yo creo que también es un gran plus para adquirir un Wii U, ¿no? Que a fin de cuentas sigo yo renuente y no, muy probablemente no lo haga, salvo que salgan lo de los juegos online, pero bueno, si es otra harina de otro costal. De momento, pues si no van a manejar membresías, pues, está bien, me parece agradable y está bien por parte de Nintendo. Bueno, sí, yo también apoyo el punto que dice de Lloyd. Después, de hecho, creo que la otra vez que estuve aquí en el platiqué más o menos de lo mismo. La verdad, ya el modelo de... Pues ya, sí, Sony ya le está demostrando a Microsoft que su modelo de págame para que tengas privilegios para jugar en línea, pues la verdad, honestamente, pues ya está... Si no obsoleto, está en vías de, pues, de desaparecer, porque o sea, nadie quiere pagar dinero extra para poder jugar un juego que ya compró y nada más online. Porque si se nos vamos, el Wii te da la opción de hacerlo gratis, el Play te da la opción de hacerlo gratis, la computadora te da la opción de hacerlo gratis, y pues en sí lo único que le estás pagando a Xbox es el no el plus de conectarte a internet, le estás pagando el plus de todos los servicios extras que vienen con él, que es TMC, bueno, aquí no, ESPN y las novelas en Gringolandia, que igual aquí todos esos servicios no los tenemos. Pues es como que el plus que te da Xbox, pero pues en sí, para conectarte a Xbox Live y toda esa faramaya, pues está ya es, yo ya lo veo obsoleto, más viendo que pues las ofertas que te da Xbox pues no son tan buenas, no, están a la par que las de la PlayStation Network, pero sí se las está comiendo con eso de que de los 12 juegos que ya regalaron, o sea, porque al menos son juegos que no son juegos del montón, sino que son juegos que sí valen al menos la pena. Entonces no sé, yo creo que Nintendo hace bien por irse por este camino y más apoyando los free to play, sí, como dice en el chat interno dice Martín, solamente como que los pagues, pero pues técnicamente pagar 800 pesos al año para que te regalen unos juegos y los tengas ahí, pues al final de cuentas sales librado. Además de una que otra oferta que tengas por ahí, no, que al menos parece como si Xbox le estás pagando por el privilegio de utilizar sus servidores en línea, cuando Sony nada más dice, ah, pues aquí están mis servidores, si los quieres ocupar, chido, si no, pues no hay pedo. No sé, Nintendo hace bien, nada más lo único que espero es que por favor que lo haga bien, porque al menos recuerdo el online del Smash y no, o sea, era horrible, era un problema encontrar partidas, había lag, o sea, muchas cosas ahí. Si Nintendo lo va a hacer, pues que lo haga bien. No que lo haga de, pues es que apenas lo estamos implementando y demás, y esto y el otro. O sea, si van a hacer algo, que lo hagan bien desde el principio, no vayan nada más parchándolo de poquito en poquito. Y pues, habrá que ver, vaya, todo depende de cómo les funcionan. Ya Nintendo siempre ha dicho que ellos no prefieren más las experiencias que son para una... ¿Cómo se llama? Para pues, que se jueguen en familia y demás, que ese es como que el approach, pero apenas como que están saliendo de esa mentalidad y diciendo, pues sí, cierto que existe un mundo allá afuera, ¿no? Y la gente quiere jugar con los demás. Ya es, si no, o sea, pues se tienen que adaptar al mundo y se tienen que adaptar a lo que la gente les pide. Entonces, si hacen esto de que sea gratis, pues adelante, nada más que por favor que lo hagan bien, no que lo hagan así al más o menos. Perdón, es que. Bueno, pues yo nada más así, era básicamente lo mismo que Eloy y Koji. Siempre he respetado tanto a los usuarios de Xbox como maneja Xbox su servicio en línea, como el de Sony, etcétera, el de Wii. Sí he oído unos que otros comentarios como el de Koji, de que pues, se laguean las cosas, de que la conexión no es buena, etcétera, ¿no? O sea, y juegos aparte de pues, del Smash y otros. Yo creo que básicamente a los usuarios no, pues obviamente cuando compran un juego lo que menos quieren es seguir pagando a lo mejor por algo más, pues por algo más, ¿no? Algo como el juego en línea. Yo pienso que Sony al momento cuando se lanzó el Play 3 y dio los servicios pues gratuitos, ya después obviamente sacó el servicio de PlayStation Plus, que es más que nada también porque te dan juegos o te dan ofertas te dan pues, cosillas gratis, ¿no? Entonces, pero el juego en línea y todo, que lo manejen de agrapa, se me hace bueno, o sea, no se me hace cómodo también. Creo yo que pues al momento de que no pagas de más por un juego que ya compraste, que puedes usar entre comillas todos los servicios, el juego en línea en este caso es lo que estamos hablando, se me hace pues agradable. Obviamente las cosas funcionan dependiendo de las conexiones, dependiendo de tu banda ancha, etcétera, pero funciona bastante bien, se me hace algo muy cómodo. Si el Wii U quiere manejar este tipo de beneficios para los nuevos gamers que compren la consola y que entren a la nueva a esta consola de Nintendo, es creo que un punto acertado, muy afortunado para la compañía, que yo creo que lo van a aceptar bien los jugadores, les va a convenir, pues etcétera, ¿no? O sea, creo que está bien, o sea, no, como dijeron por ahí en el chat, a nadie le gusta pagar nada o demás. Entonces, es verdad, o sea, a nadie le gusta, pero hay otros jugadores que están contentos con el servicio de Microsoft, de cómo se maneja lo que son las cuentas de Gold, ¿no? Y los que tanto te cuesta la membresía de un año, de 6 meses o de un mes. Entonces, pues respetable, pero creo que este punto de que el Wii U va a manejar un poco más gratuito el servicio, se me hace que sí están pensando bien en los jugadores. Ah, sí, mi turno. Miren, qué bonito, ¿no? O sea, si lo vemos desde el lado optimista, sí que todo se plantea con ay, qué bonito, va a ser gratis, todo lo gratis es bueno. O bueno, no todo lo gratis, sino que todo lo gratis siempre es bienvenido. No todo lo gratis precisamente es bueno. Pero, qué poca memoria tenemos en lo que refiere a la PSN Gate, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Sí. Y la otra cosa que digo es, bueno, ok, yo decir un modelo obsoleto con respecto a Xbox, si nos vamos, yo no lo creo. Ahí tenemos un Call of Duty, que, corríjame si me equivoco, ¿el Call of Duty necesita el Live Gold para poder jugar online? De pura casualidad, Martín, por ahí, tú que siempre tienes los datos correctos. Exactamente, ¿cuánto? Que si necesitas Gold para jugar en Xbox, ¿sí? Call of Duty, todo lo que sea en línea, es a huevo. Ándale, ok, perfecto. Yo hasta no soy Netflix. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuánta gente juega Call of Duty, no? O sea, ¿cuánta gente no ya tiene apartado el nuevo Call of Duty Black Ops, arma camper definitiva? O sea, entonces, no es por ser Xboxer, pero digo, a mí me viene lo que haga Xbox. Pero pues el modelo de pago les funciona bien, si no les funcionara bien ya lo hubieran quitado, así de sencillo. Pero no, o sea, les funciona bien y les ha generado muchos beneficios. O sea, como para decir que está obsoleto, no lo creo. O sea, a lo mejor sí, a algunos usuarios, o sea, no a todos, porque no hay que generalizar, a algunos usuarios no les gusta pagar. Pero a una gran base. Entonces, sí, claro que sí, Eloy, por favor. No es que sea obsoleto, yo creo que más bien es que sea preferible, porque sí, en efecto, como dices, si no funcionara, pues no estaría ahí. Y de igual manera, de PlayStation, pues de una forma u otra, con esto del PlayStation Plus, pues también intentó sacarle una tajada a lo que sea online, ¿no? ¿Y tú crees que Nintendo no va a decir, ay, sí, somos...? Ese es el punto. Yo creo que Nintendo ya muchas veces se ha mordido la lengua diciendo, no, nosotros nunca le vamos a entrar a eso. Yo creo que va a pasar lo mismo con esto. A lo mejor sí va a ser gratis el sistema de juego, pero a lo mejor van a sacar sus membresías así especial, Wii, no sé qué, y que diga, no, pues... te ahorras la mitad igual que en el PlayStation Plus o algo similar. Seguramente sí, cuando vean que se puede sacar lana, le van a meter, o sea, sí. Por desgracia, al final de cuentas, esto es un negocio, ¿no? Y como negocio tiene que redituar, ¿no? Entonces tiene que generar eso, lanita, exprimir al usuario, o sea, al final de cuentas eso es. Por desgracia, ¿no? O sea, si fuera otra cosa, qué bueno sería, ¿no? Pero, bueno, o sea, como digo, optimista, hablando de manera optimista, qué bien, ¿no? Qué bien, ya eso, ya era hora que tuviera un sistema online como se debe Nintendo, o sea, un sistema online a la altura de esta generación. a lo mejor y faltar a ver qué cosas te ofrece ese sistema online, o sea, no es nada más así, pero pues ahí está, y pues la gente nintendera, los que quieran disfrutar de ese tipo de cosas y de ese tipo de bueno, más bien del servicio que te va a proporcionar Nintendo, hago la fe de rata, pues ahí está bien. Ok, sí que seguramente en algún momento pues Nintendo también va a implementar ese, digamos, sistema de membresías, pero yo creo que lo harían más el tipo como lo hace PlayStation o como lo hace Sony, de que pues la persona que está suscrita a una cuenta Plus pues puede recibir algunos beneficios, juegos como ella mencionaba, Koji, que si bien que mal pues los juegos pues los solo los mantienes pagando pues tu mensualidad o bueno tu membresía, pues digamos así que ya es un aliciente por lo menos, ¿no? Pero pues no sé, hay que ver todo esto también desde el punto de vista del usuario final, que seguramente como yo o como muchas otras personas que algunas veces quisieron entrar a ver Netflix en Xbox 360 y no podían porque tenían que ser Gold, ¿no? Entonces es como que una, eso sí se me hace un poco ilógico en muchos sentidos, porque pues ya estás pagando el servicio de Netflix y aparte tienes que pagar la membresía Gold, ¿no? Entonces como que no, eso sí ya no me gustó, ¿no? Pero por y lo demás, de Netflix, el Twitter y el Facebook, o sea. Pues sí, pero bueno, Twitter y Facebook como que igual lo puedes hacer en otros dispositivos, pero pues Netflix no es algo que puedas llevar a este, bueno, sí lo puedes llevar a tus dispositivos móviles, pero la idea es que lo veas en tu televisión, ¿no? Pero el punto aquí es que ese tipo de cosas pues sí terminan como que afectando al usuario y son cosas que muchas personas quisieran probar, ¿no? Y quisieran como que conocer. Y es algo de lo que comentaba también la gente de Nintendo, que pues ellos tomaron esta decisión de llevar el online gratuito o llevar este sistema que no fuera por tipo de membresías, sino que fuera gratuito por esta razón, porque quieren que las personas puedan probar el Miiverse o el Universo Mi que se han inventado y que han creado para conectar a todas las personas, y quieren que todas las personas puedan gozar de estas funcionalidades sociales y puedan utilizarlas y sobre todo puedan conocerlas, ¿no? Porque yo creo que es uno de los mayores al menos alguno de los mayores plus que tiene esta nueva consola de Nintendo, que va a ser bastante social en ese sentido, y que pues a algunos nos puede gustar, a otros no, pero pues que Nintendo pues te permita, digámoslo así, disfrutar de esto sin tener que pedirte que gastes un poco más en una membresía, pues es algo que se aplaude, aunque como dice Uram, ya veremos qué tal resulta, esperemos que la calidad del servicio esté a la altura de lo que hace normalmente Nintendo, porque como vemos pues también hemos tenido experiencias pues que no han sido del todo buenas, como ahí comentaba Prieto Smashero que el Smash Bros pues tenía ahí cierto lag, aunque creo que eso es más por los servidores de América, que en otras regiones del mundo parece ser que no lo hay, pero como sea, igual la intención es que todo se pueda jugar de la manera correcta y que todo no nos haga extrañar Xbox Live, ¿no? Porque si hay algo que reconocerle a Xbox Live es que al menos de funcionamiento pues no hay queja en cuanto al lag y en cuanto a todo ese tipo de quejas, pues casi no son existentes o son muy poco recurrentes, son más recurrentes en ¿cómo se puede decir? En PlayStation 3, en que el servicio es gratuito y que muchas veces uno se escude en esa ¿cómo se puede decir? En esa justificación de que el servicio es gratuito, ¿no? Esperemos que Nintendo no caiga en eso de que el servicio es malo porque es gratuito, sino de que el servicio está a la altura. Y también por ahí quería comentar algo, Fabián, adelante. Sí, pues la verdad se suena atractivo que el servicio vaya a ser gratuito, pero ojalá no salgan con el chiste de que después para tener ciertos privilegios en ciertos juegos tengas que pagar algo aparte, porque lo que sí va a ser muy interesante va a ser cómo va a ser el funcionamiento del Miiverse, que va a ser como que la red social de lo que viene siendo el Wii U. Pero pues con esto de que sea gratuito, pues se va a llenar muchísimos los servidores también. Y eso tendría que, bueno, dependiendo del tipo de empresa que vaya a llevarse como que esos factores, tendría que ver que aguante mucha gente, si es que el Wii U tiene las grandes ventas que están esperando Nintendo. Pues no sé, ya, creo que ya comentaron todo y pues habrá que esperar, porque bueno, igual mucha gente se emociona de que no van a tener que pagar. A lo mejor por juegos no, a lo mejor en servicios podría ser donde podría haber un gasto. Pero recuerden que aquí el problema ahora sí que ya no era la plataforma, ya no es si Xbox Live, si PlayStation Network o si era la network de Nintendo. Quiere ser, ya va a depender también mucho de las empresas, de las desarrolladoras, que pues van a acabar encontrando un modo de que si el modo en línea sea gratis, pues te cobren una pequeña cuota. Así es que creo que es inevitable que se pague por este tipo de servicio. Ok. Sí, como hoy comentaba también la gente en el chat, pues ahí Mario Kart es uno de los casos sorprendentes en los que nunca hay lag. Y yo creo que también hay que reconocerlo, ¿no? O sea, yo igual cuando tenía mi conexión de un mega, pues también nunca había tenido problemas con el Mario Kart, y es uno de los juegos que tienen uno de los mejores juegos online que hay actualmente para Wii. Pero bueno, jugaba con puros bots, dice Martín. No, se jugaba con personas reales. Pero bueno, como mencionaba ahí Martín, habrá que ver qué ventajas tiene el que sea gratuito y que no, pero eso sí hay que hacer notar que por lo menos Nintendo pues le está echando como que ganitas a lo digital, porque también recordemos que se han estado esforzando también en convencer a las compañías que publiquen sus juegos también de manera digital, esto en cuanto a recibir algunos beneficios, recibir algunas recompensas por parte de Nintendo a las compañías que publiquen sus juegos tanto en formato físico como en descargable, y esto viene siendo con la finalidad de impulsar todo su mercado pues virtual, porque recordemos que es algo que ha descuidado, bueno, que nunca ha explotado mucho Nintendo. En el Wii pues tienen su WiiWare y tienen la Virtual Console, pero pues como tanto distribución digital y ya a nivel de juegos de lanzamiento, juegos retail, también encontrarlos de manera digital, pues es algo que no habían explotado, ¿no? Y que esperemos que en esta generación pues ya se vea un poquito más de eso, y que también no caigan en las incoherencias que de repente han caído las otras compañías en este tipo de prácticas, pero ya veremos qué hacen. Y como digo, al menos en cuestiones online pues ya me tiene bastante interesada el Wii U. Ya veremos cómo responde en el momento del lanzamiento, porque seguramente es algo que todos queremos conocer y ver si por fin el Wii U va a ser una opción para jugar en línea, porque yo creo que por lo menos actualmente el Xbox 360 se las lleva de calle en cuanto a la preferencia para jugar algo en línea, o en cuanto a la preferencia de comprar un título que sea multiplataforma, ya sea el Call of Duty o por ejemplo también el FIFA o el que ustedes quieran, ¿no? Yo creo que ahí se las lleva ganando por lo menos actualmente el Xbox 360. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Vamos a hablar un poquito de Final Fantasy, que por ahí en la semana Square Enix pues dio unas declaraciones acerca de que no planean hacer un remake de Final Fantasy VII, por lo menos hasta hacer un juego mejor que Final Fantasy VII, y esto contrasta con otras declaraciones que también pues dio a conocer Square Enix, que dice que están estudiando la posibilidad de ya no hacer juegos pues grandes, juegos triple A, esto con el fin de pues ya no acumular tantos gastos, porque mencionan que en el desarrollo de Final Fantasy XIII pues hicieron un gasto tremendo, tenían cerca de 200 personas trabajando en el título, y que aún pese a todo ese esfuerzo, trabajo detrás del juego, pues el juego pues no logró ser lo que todos esperaban, o no logró satisfacer al usuario final, entonces que preferirían evitarse ese tipo de momentos, ¿no? Entonces es algo como que medio curioso qué va a suceder con la saga Final Fantasy, que siempre ha sido como que una de las, siempre había sido una de las sagas de más alto prestigio. Y no sé ahí Koji qué opina. Adelante, Koji. Sí, bueno, yo creo que ya más que eso, yo creo que es la manera en la cual seguir siendo, ya dejen de castrarnos Final Fantasy VII Remake, porque cada vez que avance más la tecnología de los videojuegos, menos posible va a ser ese remake, a menos que sea para algún tipo de portátil. Porque lo que, si lo que la flota pide es que sea un remake con... O sea, si quieren que sea Final Fantasy VII con las gráficas del Final Fantasy XIII, pues es imposible. O sea, las consolas no lo van a aguantar. Porque si Final Fantasy XIII estuvo... Si Final Fantasy XIII falló, fue porque Square se dedicó en el apartado gráfico más que en el apartado del gameplay y la historia. O sea, Final Fantasy XIII se veía bonito, precioso, hermoso, pero en cuanto a portada, en cuanto a contenido, ya era así como que muy X. Entonces, ¿yo por qué digo esto? El hecho de querer hacer un juego con un mundo abierto y con lugares, ¿cómo se llama? Que puedes explorar y enormes. Porque si jugaron el Final Fantasy VII de... ¿cómo se llama? De... el original, pues el juego es enorme. Y hay muchísimos lugares, inclusive el mundo. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esto? El juego tiene que tener el mundo, lo tiene que estar procesando. Además, los tiempos de carga de cada una de las áreas que el juego quiera entrar. O sea, si jugaron Xenoblade... la gráfica de Xenoblade era muy, o sea, muy bajita, inclusive ya parecida de un juego de Play 2. Y el juego corría perfectamente bien. O sea, los únicos momentos en los cuales lagueaba en las peleas, y eso era porque las peleas eran de muchísimos enemigos, y aparte en el mismo mundo. O sea, no había ningún tiempo de carga. Obviamente era el Wii, entonces si el procesador del Wii pues aguantaba todo esto y nada más se medio apendejaba cuando eran peleas, yo creo que al menos el procesador de un Play y del Play 3 y el Xbox sí podría aguantar un Final Fantasy VII Remake, pero tendría que ocupar las mismas gráficas que Xenoblade si quisieran que fuera con el mismo engine que utilizaron para Final Fantasy XIII. Es imposible. Yo no veo un RPG así que se vea hermoso y demás, y que tenga un mundo abierto y que se pueda llevar a cabo con las consolas de actual generación. Y si cada vez que salga una nueva consola los fans van a pedir un remake HD que se vea como juego de consola de generación, va a estar más canijo todavía, porque mientras más avance la tecnología y las gráficas, pues cada vez va a ser más difícil, a menos que la velocidad de procesamiento pues también incremente, que obviamente tiene que avanzar también. Pero pues yo más bien ya creo que si quisiera Square haber sacado ese remake, ya lo podían haber hecho para el Vita, así como van a hacer el de Final Fantasy X. Ya nada más, o sea, ya la verdad los fans ya nada más andan pegando a la piedra para ver qué sacan, pero pues ya Square dijo que no lo va a sacar. O sea, si quieren jugarlo, vuelvan a jugar el de Play 1, que, o sea, sigue siendo muy bueno y hasta la fecha. De hecho, por ahí el proyecto de un fan que fue a hacer la primera escena de Final Fantasy VII rendereado en 3D se ve acartonado y todo, aunque sea en etapa pre-alpha, pero pues creo que el chavo este dijo que sí le tomó bastante tiempo hacerlo. Entonces imagínense un equipo completo volver a hacer de la nada todo Final Fantasy VII y hacerlo que se vea bien, que corra bien, sin bugs, volver a hacer los videos en alta definición. O sea, si lo empieza a hacer Square Enix hoy, lo va a acabar en, yo creo que en 2 años, y en 2 años va a cambiar la generación. Entonces habría que cambiar otra vez el engine o alguna cosa por el estilo. Nada más Final Fantasy III se tardó, creo que, corríjenme si me equivoco, como 3, 4 años de desarrollo, y aún así cambió de engine en un momento. Uh-huh. De hecho, Final Fantasy XIII empezó a ser desarrollado en PlayStation 2. Ahí está. Entonces hubo que hacer cambio de engine porque llegó la nueva generación, había que adaptarse. Entonces, o sea, hubo muchos cambios. Y al final de cuentas, en lo que se enfocó Square fue en hacer un juego que se viera bonito, muy, muy bueno, pero con poca sustancia. Al menos es mi opinión personal, que la historia de Final Fantasy XIII, los personajes y todo, pues era muy... era bastante X, o sea, como se notó, al menos yo noté que el trabajo que le metieron fue más en el apartado gráfico que en cualquier otra cosa, y ya no nada más por rage de fanboy de es que yo quiero que las gráficas, es que yo quiero que este sea bien profunda y que aparte pueda tener un mundo abierto y que sea lineal, y no, o sea, ya no me quejé tanto de eso, sino que el trabajo final de Final Fantasy 13 la verdad sí fue decepción, y más viendo si se compara con los trabajos que hizo Sakaguchi para la misma consola. El Blue Dragon no lo he jugado, pero al menos Lost Odyssey es bastante bueno, y aunque sea lineal. Entonces, no sé, ahí lo dejo. Yo creo que ya nada más Square está poniendo pretextos para que ya lo dejen de castrar. Y que Square está perdiendo dinero, efectivamente, está perdiendo dinero, pero por malas decisiones tomadas. Uh-huh. Al menos ahorita lo único que yo estoy esperando de Square es el Teatro Rey. Teatro y Rhythm. Final Fantasy musical. Esa, gracias, por favor. El Elite Beat Agent Final Fantasy. El Guitar Hero de Final Fantasy. Eso, primero. O sea, porque se ve bastante. O sea, se ve chingón. No sí, que. Se ve bueno, la verdad. Sí, la neta sí se ve bueno. Digo, a mí me gustó el Elite Beat Agents y pues, se nota que está entretenido, pero ya de ahí en fuera, si Square ha perdido dinero, ha sido por muy malas decisiones que ha tomado, y pues, así como que para morirse de dinero, pues ni tanto, porque se ha encargado de publicar juegos gringos en Japón, y creo que ahí sí le ha ido bien. Pero uh-huh. si la están regando en cuanto a diseño, pues ya es de ellos, ya no es de nosotros. Si la gente no los quiere, pues es su problema. Pues ahorita a ver cómo les va a ir con Dragon Quest X. Uh-huh. Que por ahí estás, más allá de los problemas que recibió la última entrega, se nota que hay como que una cierta incertidumbre por qué van a hacer con Final Fantasy de aquí en adelante. Creo que ahí comentaba, no sé si era Soldier Drake o alguien más, porque por ahí se me fue el nombre, pero si no ahí me van a corregir, pero alguien comentaba ahí en el chat que Xenoblade es 100 veces más Final Fantasy que el último Final Fantasy, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también es un mensaje muy claro que también tiene la gente, de que Final Fantasy pues ha perdido mucho de lo que era, ¿no crees, Koye? Sí, de hecho, es que sí dejó mucho a desear el Final Fantasy 13, o sea, porque yo recuerdo bastante bien que las historias de todos los Final Fantasy del 1 al 10 eran interesantes, los personajes te llegabas a encariñar con ellos, tenían historias interesantes, y la neta con los del 13 yo nunca ni me identifiqué con ninguno de ellos, ni le agarré un gusto particular a ninguno más que a Snow, y de ahí en fuera la verdad todos se me hicieron personajes bastante planos, de una sola dimensión. Por ejemplo, para mí, o sea, yo sigo diciendo que el mejor personaje que ha creado Square los ha hecho en el Final Fantasy VI, que todos tienen sus problemas personales y cada uno no es no son bidimensionales, porque al menos está de Locke, que quiere, que tiene como que su doble moral de soy un cazador soy un ladrón, pero quiero que me digan cazador de tesoros para no sentirme mal, y todos los pleitos internos que tiene porque no pudo salvar a su exnovia y demás. O sea, ya del 7 toda la madre esta tipo Inception con Cloud y Sephiroth, las emosidades de Squall en el 8, todos los rollos depresivos de Vivi en el 9, los rollos de Yuna de ser una summoner en el 10. O sea, eran interesantes, y del 13 pues la neta todo fue así como que ajá, y qué más, o sea, no había nada más. Inclusive ahorita que dicen eso de Xenoblade, yo inclusive los Nopons ya los considero hasta muchísimo mejor que los chocobos en cuanto a adorables y demás. Entonces no sé, yo, y de hecho si sí, bueno, ya salió lo de Luminous Engine para Square. Creo que eso fui de los pocos que lo vio y dijo, ahí viene otro pinche Final Fantasy que va a ser una línea. Entonces no sé, yo creo que Square se tiene que replantear muy bien qué madres quiere hacer con Final Fantasy. Y no echarle la culpa a nosotros de que no nos gusta, sino ver en el espejo y decir, bueno, ok, no está gustando porque algo le estamos haciendo mal. Mira, rápidamente, ¿no? Primero, siento que lo que le pasa a ya la saga en general, o sea, como tal, yo no me voy a referir a un Final Fantasy en específico, puesto que cada uno tiene lo suyo, sea bueno o sea malo. Siento que le falta ese punto de evolución, ¿no? Algo que muestre que va más allá de algo como lo mostró en Xenoblade, y es verdad. O sea, Xenoblade para mí es una de las mejores evoluciones al género, al JRPG, que pues que pese a haber salido en el Wii o en la consola que quieran, Xenoblade a mí me pareció una evolución del género, vaya. O sea, los Final Fantasy se tienen que replantear como saga y ver qué es lo que está más allá de, y no seguir con el entorno clásico, que ya trataron de hacerlo con el 13 y hasta con el mismo 13-2, pero que pues también quiso tiene que replantearse. Ahora, digo, como punto aclarativo, trató de replantearse como saga cuando sacó el Final Fantasy XIV, que lo hizo MMO, y que igual le salió mal porque tuvo muchos problemas de optimización, de que lag y etcétera, que hasta el punto de que ahorita creo que todavía está gratis, si no me equivoco. O sea, fue un juego que no les fue bien. Y básicamente me remito de nuevo al tópico de esta noche, que pues Square Enix ya no quiere hacer proyectos grandes por lo mismo. Entonces es que regresamos a la base de, esto es una industria, esto es de ganar dinero, y por desgracia pues tienen que hacer un producto rentable, pero cómo hacerlo rentable si ya en su momento no gusta, ¿no? Entonces, yo siento que tiene que replantearse sus cosas. Digo, como para decir que va a cerrar o algo así, no, pues ahí compro a Eidos, ahí está el Hitman Absolution que viene, el Deus Ex que salió. Entonces, wow. O sea, tienen varias franquicias que a lo mejor no sean propias, que pues las están ahí financiando de alguna manera, ¿no? Y la otra es que, vaya, el género en sí tiene que ir, como todo juego, todos los juegos, tiene que haber una evolución, ya sea para bien o para mal. Pero si tomamos como ejemplo a Xenoblade, que es un juegazo, para mí es un juegazo con todas las de la ley. Incluso podría citar hasta Pandora's Tower, que pues fue un muy buen juego que tiene una historia algo interesante, pero pues ahí están y yo creo que eso es lo que tiene que hacer Square Enix, replantearse cómo va a afrontar de cara al futuro, que si el moto, el engine, etcétera, va a ser un Final Fantasy, eso yo no lo sé, yo ni siquiera estoy de insider en Square Enix ni nada, pero pues si hablamos puramente técnica hablando, hoy es un motorazo genial, ¿no? O sea, digo, si hablamos en ese aspecto, que lo vayan a explotar y de la manera que lo vayan a explotar, faltará ver en un futuro. Pero por lo pronto Square con sus Final Fantasy se ha pegado con una pared, tanto en ventas, porque igual no vendió mucho, aquí viendo en Gamasutra, no vendió mucho Final Fantasy 13, entonces a lo mejor, y el 14 pues ni se diga, entonces vamos, perdón, sí, entonces pues ahí lo dejo, ¿no? Que pues ahora sí que no estamos mencionando la quiebra de Square Enix como tal, porque no. No. Tienen otra franquicia muy importante que yo creo que por sí misma les puede rescatar y que a sí mismo no les causa tantas pérdidas o tantos gastos, que es Dragon Quest. Que Dragon Quest vende millones y millones y millones en Japón. Kingdom Hearts también, pero digamos que ahorita, comparado con lo que hace Dragon Quest, yo creo que pues podrían sobrevivir con Dragon Quest X para Wii, que no creo que les haya costado ni siquiera la mitad de lo que les costó Final Fantasy XIII, así de fácil. Y pues van a sacar no sé cuántos millones y millones en cuanto a ganancias, por lo menos en Japón. O sea, y sobre todo también con entregas, con mini entregas, como pueden ser las de Nintendo 3DS o las que ya vimos en Nintendo 10, que también vendieron un montón. Y pues ahora sí que ya con eso ya tiene Square Enix, ¿no? Ahora sí que lo que aquí está como que en dilema es el futuro de Final Fantasy como tal, porque yo pienso que estas declaraciones de de ya no queremos hacer juegos triple A porque nos generan demasiados gastos y ni siquiera terminamos satisfechos, y de que no queremos hacer un remake hasta que hagamos uno mejor, pues siento que es como que ya un poco deslindarse un poco de la saga, o igual darle como que guiñarle el ojo a Sony de que si quieres un Final Fantasy nuevo, pues me lo vas a tener que pagar exclusivo para PlayStation 4, ¿no? Porque de otra forma no creo que estén interesados en hacer algo, que sea multiplataforma, o en hacer algo que sea ¿cómo decirlo? Para todas las consolas y que se venda o que genere ganancias solo a partir de lo que genere en ventas, ¿no? Ellos quieren también algo de ganancias por esta exclusividad que antes les daba Sony. Seguramente es como que un Sony, si estás ahí, pues ahí atiéndenos un poco, porque si no, pues Final Fantasy terminará como que por dejar de ser un producto redituable, ¿no? El 14, como dice ahí Martín, no, me equivoqué, ¿no? Porque el 14 es el online, tendría que ser el 15, el Final Fantasy 15, el que tendría que salir, se supone, para PlayStation 4, ¿no? Pero no sé, ahí Koji, si quiere comentar algo para finalizar este tema con respecto a los Final Fantasy. Sí. Yo creo que Square sí se tiene que replantear muy bien qué es lo que quiere hacer con la franquicia, no nada más echarnos la culpa de que es que porque ustedes no compran, no venden. O sea, la gente compra, confía, tiene la lealtad de la marca de Square sobre por Final Fantasy, la neta. Pero el rollo es ¿cómo se llama? Que pues nomás es mucha imagen pero poca sustancia, y lo que la gente, yo opino como jugador, que lo que la gente pide es sustancia, no nada más algo que se vea bonito. Y pues sí, como dicen, o sea, si a lo mejor le va a decir Square a Sony de: oye, ¿te acuerdas cuando mis juegos eran exclusivos en tu consola y vendían y demás? Sí, me acuerdo. Ah, pues ¿qué te parece si el próximo lo desarrollo nada más para la tuya, pero me tienes que pasar una lanita para los costos de producción? Entonces, no sé, yo más bien creo que Final Fantasy debería de tomarse un buen descanso, como de unos 2, 3, 4 tal vez años, para replantearse qué es lo que quieren hacer y dedicarse a Dragon Quest o algo por el estilo. Porque pues al menos Dragon Quest sí les genera varo, y en Japón es donde vende Dragon Quest, en América es donde vende más Final Fantasy. Entonces, pues, ahí no sé qué madre se está pensando hacer Square, pero al menos lo que yo ahorita, yo único que espero de ellos es el Theatrhythm y hasta ahí. O si quieren meter varo y lo único que quieren hacer es hacer remakes, pues que hagan el remake del Final Fantasy 5 y 6 para 3DS y Vita, como hicieron con el 4, y que mucha gente sí se los ha pedido, y ese es más sencillo, porque si ya lo hicieron para el 4, que tenía madre y media de personajes y dos mundos diferentes, pues sí lo pueden hacer. Uh-huh. Que por cierto, ahí recientemente se anunció el remake que hicieron para Nintendo 10 de Final Fantasy 3 para PSP, y esta semana llegó para Android, que también es algo ahí medio curioso, ¿no? Pero así es. Y de hecho, ya si lo mucho que quiere Square es ahorita ganar dinero fácil y dinero rápido para dinero rápido, pues saca colecciones de tus Final Fantasy o de tus franquicias más exitosas en un paquete. Digo, ¿a quién más le gustaría tener un paquete de, no sé, clásicos de PS1 y que te venga Final Fantasy 7, 8, 9 y Vagrant Story y Chrono Trigger, que sea para el PSP y el 3DS o algo por el estilo? Y pues vendería. No, por ahí nada, andaba el rumor de que iban a volver a sacar Final Fantasy 7 para PC. El que sí está anunciado, por cierto, es Final Fantasy X. Se supone que en HD para Vita. Sí, bueno. Es si lo estoy esperando. ¿En de serio? Hecho, es de las razones por las cuales compré un Vita. ¿En serio? ¿Me lo juras, Koji? Sí, yo soy de los pocos que sí costó bastante el 10. Ok. ¿Pero en serio te compraste el Vita nada más por ese pseudo remake? Era uno de mis motivos. De ahí en fuera, el otro motivo era por varios juegos y el... varios juegos, crossplay, ¿no? Valor. Mira, el primero, empezando por llevarme a todos lados del Marvel contra Capcom 3. ¡Qué chafa! ¡Otro! aparte las madres estas de que los juegos de los puedes bajar directamente de la PSN a precio ligeramente reducido, y que si lo haciendo conversiones a dólares sale más barato, el Final Fantasy X, Monster Hunter, y ya no me acuerdo otro así de arriba de la cabeza. No me alburé. Ok. No, está bien. Pero así en general, Square, si quieres varo, sácate una pinche colección de tus juegos de Play 1 o de Super para 3DS y la haces. Que sean, digo, 16 y 8 bits, ¿no? Ándale. Vaya, si quieren varo, que hagan lo que hicieron con esta cosa de Sin and Punishment, que lo sacaron para la consola virtual del Wii. Saquen pinche consola o en pinche 3DS los juegos que nunca llegaron acá, como el Secret of Mana 2, Terranigma, ¿no? Porque es tu compañía, era de Enix, no me acuerdo. O sea, juegos que nunca llegaron acá, sácalos para el 3DS, sácalos para el Vita, y ahí vas a tener varo. Nada más tienes que hacer una traducción, una conversión a consola y ya. Digo, no, mucho esfuerzo no les va a tomar. Esa es mi opinión. Ok. Sí, que también por ahí en el chat dicen que Final Fantasy X, no X. Perdón, ahí se me fue la costumbre con el Mega Man X, pero ahí disculpen, es Final Fantasy X, como ahí menciona Prieto Smashero. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo sobre Final Fantasy, si no pasamos ahí a lo siguiente. Rapidito, que saquen el 13 Versus, por favor, gracias. Algún día, ¿no? Se supone que ya está confirmado para 2013, ¿no? Sí, yo creo que va a llegar a finales de algún año. No, pero según la última noticia que leí sobre ese juego es que estaba, ¿cómo se puede decir? Que reconfirmaban que el título sí iba a llegar en su fecha para 2013, ya no me acuerdo si para mediados o es principios de 2013, pero que no va a tener retraso según esto, según lo último que salió. Pero ya, por favor, ya lo están letargando mucho. Sí. Digo, vi el trailer, se ve bonito y dije, es que este no sé, tiene un algo que sí se me antoja. No, el personaje no se ve muy emo, que digamos. Ok. Que bueno, ya veremos qué tal resulta, esperemos que no lo retrasen más. Y pues vamos a pasar a lo siguiente, que tiene que ver con el E3, no tanto con el E3 en sí como lo vimos en el 2012. O bueno, sí, pero vamos a hablar un poco del E3 porque en declaraciones recientes por parte de Nintendo, ellos declaraban, o bueno, mencionaban con respecto a por qué no se anunció el 3DS XL en E3, en su conferencia de Nintendo de E3. Ellos mencionaban que el E3 para ellos es solo un lugar más donde también pueden hacer anuncios, además de las otras, digámoslo así, 20 formas de hacer anuncios que tienen. Entonces dan a entender que prácticamente, dan a intuir que esperemos que sus próximas conferencias sean igual de escuetas o sean igual de silenciosas, por así decirlo. Y pues yo creo que este E3, por lo menos a grandes rasgos, nos ha dejado esa sensación de que nadie quiere apostar por videojuegos o por anuncios, digámoslo así, exorbitantes o anuncios que dejen a todos apantallados, ¿no? Porque dejémoslo así. ¿Cuál fue el anuncio más grande de algo nuevo, de algo realmente nuevo que hayamos visto? The Last of Us no cuenta porque ya estaba anunciado, pero por lo menos en cuanto a algo nuevo, Watch Dogs yo creo que se llevó el E3 de pies a cabeza, y pues es el único anuncio que nos dejó este E3, por lo menos a mi consideración, ¿no? Y creo que es el mensaje que tienen todas las compañías de que pues el E3 ya no es el lugar al que vas a hacer anuncios, o ya no es el lugar en donde te sientes cómodo para hacer anuncios, ¿no? Ya creo que todas las compañías están guardando sus anuncios para otros momentos, y el E3 ha perdido cierta fuerza en ese sentido, y creo que Nintendo con estas declaraciones no hace más que confirmar esto de que las compañías ya no están interesadas en darle más fuerza al E3. Y no sé ahí, Martín, ¿qué opine de todo esto? Pues obviamente Nintendo fue muy inteligente y no quiso presentar el 3DS XL porque es una noticia polémica. Creo que por lo menos la reacción del público de primera no sería como que algo positivo, porque pues, digo, lo vimos ya con el anuncio, mucha gente se ofendió, digo, lo vivimos la semana pasada en el reset, se ofendió por su consola y todo eso. Pero aquí el punto, y eso yo lo había comentado hace mucho, es que los mercados ya están bastante extendidos. O sea, ya vimos que a lo mejor el Tokyo Game Show o la Gamescom, que ahorita ya también lo olvidaron un poquito. Vimos cómo Microsoft se alejó del evento este que hacen en Los Ángeles en enero o en Las Vegas, no me acuerdo cómo se llama, el de tecnología, ese mero. O sea, como que ya están dividiendo, repartiendo muchas cosas. Hay que ver Nintendo. Nintendo parece que ya va con una apuesta muy fuerte con los Nintendo Direct, que sí van a... pues iban a dividir mucho, porque las noticias que vimos la semana pasada eran bastante grandes. Pero no creo que el E3 muera. Y digo, la prueba yo creo que va a ser el siguiente año, cuando Microsoft y Sony posiblemente anuncien las consolas. Aquí el detalle es que pues fue como que un año de transición muy muy pobre. Digo, tenemos muy buenos juegos, pero pues tenemos juegos que se anunciaron desde el año pasado, entonces como que también por eso no hubo mucho movimiento. Pero pues creo que otra vez, creo que sí, Nintendo sí se va a empezar a alejar un poquito. No creo que descuiden el E3, digo, al final de cuentas son los ojos del mundo en videojuegos, pero se va a empezar a repartir noticias y prioridades por otros lados. Ok, sí, que por cierto, de hecho en estos momentos no hay sede para el próximo E3, porque por ahí corre el rumor de que el Convention Center, el lugar donde se realiza el E3, lo van a romper. Sí, lo van a demoler para construir un nuevo estadio, que pues como saben, pues ahí el Convention Center, si no me equivoco, comparte avenida, por así decirlo, con el Staples Center, que es donde juegan los Lakers, ¿no? Ay, en efecto, creo que sí, pues en base a tus estadísticas sí tendría... No soy tan fan del básquetbol, por eso... No, pero en cuestión de los nombres sí cuadra, y pues creo que las posibilidades indicaban a Nueva York o a Chicago, y no recuerdo qué otra ciudad. San Francisco, ajá, y donde, para que se sientan muy cómodos ciertos periodistas. Ahí dice Moy que él pone su casa. Pero... ajá, dice, ahí tengo departamento. así es que pues hay que estar pues, atentos, porque creo que si se hiciera en Nueva York sería también como que bien interesante. Sería todavía más incómodo para la gente que va, que asiste por reservaciones y hoteles y esas madres. Pero bueno, pues igual un cambio de aire podría traer más publicidad, que de por sí ya la hacen, pero como que más fuerza. Así es que yo no lo veo mal. Digo, mucha gente ya se ve acostumbrada a ir a Los Ángeles y pues ya está, era aburrido. Sí, pero bueno, ahora sí pasemos con Eurama. Eurama, adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que en dado momento el E3 pues ya se vuelva más que nada como un CES, en donde ya nada más vas a ver productos y no anuncios? Bueno, es que en general, y Martín no va a dejar mentir, en el E3 no... Digo, yo sé que estábamos acostumbrados, y la prensa especializada en videojuegos estaba acostumbrada a esos bombazos, ¿no? A esos grandes anuncios, etcétera, pero también se van a ver juegos. Y otra cosa que quiero ahí matizar en ese asunto es que en este 3 había mucho medio generalista, y mucho medio generalista que se emocionó por el lanzamiento de la Wii U, y me consta, por ejemplo, en el programa este de Denise Merker salió un tipo hablando de tecnología, no, se presentó la nueva Wii U, y no, y que la Wii U es aquí, allá... Pero en un medio generalista, había mucha gente que era, pero de medios generalistas, de periódicos. Dime. También, perdón por interrumpirte, y si es cierto eso que dice Urano, en este E3 acreditaban a mucha gente totalmente anexa. No fueron tan estrictos como los años pasados, prácticamente a cualquiera podían acreditar, lo cual... queriéndolo o no, también pierde un poquito de prestigio, que ya dejen entrar a cualquiera, pero sí, también lo que dice este Urano es muy cierto. Digo, al final de cuentas, el E3 es ir a jugar todo eso que tienen, lo demás son conferencias pre-E3, y ahí ya depende mucho de cada empresa. Sí, exactamente, entonces... tenemos que el E3 no son solo las conferencias, sino también el evento en sí, los demos, las pruebas cerradas, lo que se filtra en esas demos cerradas que le hacen a prensa especializada. Es más, Watch Dogs tuvo una demo cerrada con ciertas prensas, tuvieron la exclusiva y vieron otra desde otra perspectiva lo que hizo el tipito este de que sale ahí en el teaser o trailer, como quieran llamar, o gameplay. Y bueno, o sea, la E3 son más cosas. Que Nintendo no se quiera fijar en decir, voy a grabar grandes anuncios, no, porque pues como de alguna forma y por desgracia el mercado se está abriendo, se está segmentando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no somos un mercado en particular, sino que para las compañías de hoy en día ya no somos tanto negocio como éramos antes, ¿no? O sea, antes hacer videojuegos no costaba tanto como hoy en día lo cuesta hacer una producción, etcétera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es abrirte a medios generalistas, entrarle a más mercado, entrarle a mercado un poquito más general, más social, etcétera. Y eso es lo que creo que están haciendo. Por eso es que ese tipo de anuncios de tipo social, entre comillas, es lo que se han estado haciendo. Como dice, a lo mejor el siguiente tres veamos algo mejor, no lo sabemos. Que muy probablemente se presenten las consolas de siguiente generación. Pues ojalá, ¿no? Ojalá así sea y regresemos a ese tres de anuncios, ese tres que en su momento a los medios especializados les gustaba, vaya, o sea, pero como para decir que el evento va a morir, no lo creo, simplemente no lo creo, porque pues ahí está. Y eso de que no le importa el E3 así como tal, eso realmente ahí buscando no creo que sea lo que haya hecho Nintendo, sino que pues tiene más medios para presentar, eso sí. Uh-huh. Entonces pues ahí está. Sí, ahora sí que no era tanto como que no le importara, pero ya digamos así que ya no es como que su prioridad, por así decirlo, ¿no? Creo que los Nintendo Direct le han servido para, o les ha servido a Nintendo para darse cuenta de que si pueden organizar una conferencia una vez al mes, no sé, al mismo tiempo en sus tres regiones principales del mundo, pues pueden acaparar el mismo tipo de mercado que lo harían en el E3, ¿no? Entonces, y les generaría menos gastos al año, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que lo que descubrió Nintendo con el Nintendo Direct es una forma de hacer anuncios, pero hacer anuncios de una manera en la que ellos tienen todo perfectamente controlado, donde todo el entorno, pues no hay ningún problema, o sea, nada se les puede escapar, nada se les puede filtrar de esta forma, porque digamos que ellos tienen manejado todo. En cambio, en una conferencia de tres, por ejemplo, si hubieran anunciado Nintendo 3DS XL, hubieran tenido que llevar los Nintendo 3DS XL para que los probara la prensa, ¿no? Entonces, deja tú la gente que tiene que montar los Nintendo 3DS XL en los stands, tiene que pasar por aduana y tiene que pasar por un montón de lados que inevitablemente los va a filtrar, ¿no? Entonces, yo siento que esta es la manera en la que Nintendo se siente más cómodo y se siente, sobre todo, más seguro de que nadie le... de que no haya ninguna mala respuesta por parte de la gente, porque de hecho pues no hay feedback, o sea, si ellos presentan cualquier cosa mala, pues ni siquiera tienen que recibir el feedback, ¿no? Porque pues no hay gente como tal troleando, por así decirlo, en vivo por lo menos. O sea, en el chat pues lo pueden ignorar olímpicamente, pero en lo que se refiere a la gente que esté abucheando o cosas así, pues se evitan todo ese tipo de cosas. Y en cuestión de los anuncios que va a hacer Nintendo en E3 o en próximos E3, yo siento que van a ser más escuetos y que sus anuncios van a ser como que, digámoslo así, ya no van a ser conferencias espectaculares, sino que cada mes o cada dos meses, por ejemplo, vamos a tener un Nintendo Direct que nos va a anunciar dos o tres juegos interesantes para cada consola o para alguna consola. Y eso va a ser como que lo que va a hacer ahora Nintendo, que pues en parte está bien porque, o al menos yo siento que está bien porque de cierta forma te da una cierta sensación de cercanía con la compañía y no sientes que tienes que esperar al siguiente E3 para ver un nuevo juego de Mario o ver un nuevo Zelda, ¿no? Pero puedes pensar que en el siguiente Nintendo Direct tal vez anuncien un nuevo Zelda o anuncien un nuevo Metroid, por ejemplo, que es algo que yo le daría una ventaja, por así decirlo. Una lástima por el evento, pero bueno, También hay Koji. Koji, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, bueno, yo me baso en un comentario como de que dijo aquí Martín, conoce al Pixel Wolf, que él había captado más o menos que el E3 Nintendo lo utilizó para hablar a los hablarle a los inversionistas. Fue la manera de decirles: fíjense que tenemos todo esto preparado para tenemos todo esto preparado para ustedes, para que vean que la gente, hay mucha gente que nos va a poder comprar cosas, así que pues, sigan con nosotros, todavía podemos. Y los Nintendo Direct más o menos los ocupa para hablarle a la población en general. Vas, Martín, interrumpe. Sí, acompañando lo que dice del E3, era como que era como decirle Nintendo al mundo que no está clavado con las noticias, o que no se mete a internet, o que no lee tanto al revista, decirles: miren, somos Nintendo, esta es nuestra nueva consola y estos son nuestros juegos. Los que son clavados los conocen, no nos importa, porque nosotros vamos a un público que va a estar escuchando a Carmen Aristegui y va a escuchar al güey de tecnología que hable, o sea, como el que CNN, bueno, ¿no? Sí, una madre, o sea, vamos al público más general, al que sabe, al que le sigue diciendo el Xbox, Nintendo o eso, o sea, vamos a lo más abierto que hay y nada, vamos a presentar. Para los demás es aburrido, pero para el nuevo público al que queremos, vamos a intentar aparecer. Así es justamente, y tiene mucha lógica. El E3 le da más difusión que un Nintendo Direct, es más probable que te pongan la nota en el periódico de Nintendo va a sacar esta cosa que se ve en el E3, a que lo pongan en un periódico, que Nintendo tuvo un Nintendo Direct donde habló acerca de esto y esto y esto, y pues a la población en general, la neta, no le importa. Le importa nada más saber que si va a poder tener Wii Fit U y demás, y a nosotros nos viene valiendo el Wii Fit U. A nosotros nos importa saber si va a haber que si Zelda, que si Star Fox, y pues Nintendo se jugó a las cartas de pues aquí le hablo a los que me van a dar me van a apoyar, que son los inversionistas, y en otro le hablo a los que ya me conocen, porque efectivamente nada de la conferencia de Nintendo pues fue así como de wow, o sea, que impresionó. Y creo que Nintendo ya se está agarrando de esos de los Nintendo Direct para dar sus noticias. O sea, es más fácil hacer una no ni conferencia, una madre mensual donde te diga qué es lo que van a hacer, y hasta ellos es más fácil que basarte en una conferencia que nada más hay una vez al año, donde le vas a hablar a todos de qué vas a hacer pues, en el año. Y pues es más fácil que los que estamos metidos en esto del internet y demás, pues lo hagamos con el Nintendo Direct. Que nos estemos, nos velemos hasta la 1 de la mañana a esperar a que pongan el stream. Que pues que ya sabemos todo lo que va a pasar en el E3. Entonces, pues yo digo que es más bien estrategia. Sí, que Nintendo este E3 lo utilizó para dirigirse a los inversionistas, y Sony se dirigió a los jugadores, ¿no? Por eso muchos dijeron que la de... Creo que lo censuraron. Creo que iba a decir una palabrota. Ok. Pero creo que lo que iba a decir, que la de Nintendo era la más aburrida de todas. Pero creo que dependía del tipo de público al que iba enfocado. Si esperaban algo nuevo, pues no. Y esa fue nuestra pequeña tristeza. Pues sí, pero... No sé, igual como... Cuando vi el video de la presentación de Reggie con Jimmy Fallon, por ahí en los comentarios decía, no, pues, felicidades Reggie, resumiste la conferencia de E3 en 5 minutos, lo hubieras hecho en E3, porque yo creo que sí, o sea, en 5 minutos con Jimmy Fallon, presentó es que no todo lo anuncio. Que dijo en E3 y, y se ahorró toda la hora que dio en E3 de conferencia, pero bueno, también ahí nada más quisiera comentar que pues sí, ahora sí que seguramente los Nintendo Direct pues serán como que el futuro en cuanto a anuncios por parte de Nintendo, y pues por lo menos para mí está bien. Va a ser un poco triste porque digamos así que el E3 era como que la dulcería de todos, ¿no? O sea, digamos así que cuando ibas al E3 o cuando empezaba el E3 pues era como que ir con exceso de dinero a una dulcería, ¿no? Y atiborrarte de todo lo que quisieras. Y ahora con los Nintendo Direct siento que va a ser como que ir cada mes a una tienda de de dulces, pero ir con una cantidad, pues, digámoslo, tranquila de dinero y solo gastar, pues, en lo necesario, ¿no? Y como siento que es como que la diferencia. Pero no sé, ahí Martín, ¿quieres opinar algo? A ver. Pues que también ya son un poco los medios. O sea, ahora sí el... Aunque suene al futuro o algo, pues ahora sí ya están aprovechando más el medio, en este caso el internet. Y pues también ya es imposible que si manejas un poco estos medios o si te gusta leer acerca de o escuchar podcast, pues es inevitable que ya no estés saturado de noticias, que ahora es lo que tenemos. Antes en el E3 tenías, no sé, te enterabas de noticias y seguían los meses y todavía había información que no conocías porque se le daba prioridad a otra cosa. Euram, no sé qué quieras comentar. No, nada, nada, sigue Martín. Ah, no, güey, ya se me olvidó, güey. No, simplemente que tampoco es como para lapidar el E3 y como... No, de hecho, el cambio de sede le va a venir, pero de perlas. No, el E3 va a seguir existiendo, yo lo auguro, pero seguramente ya no va a ir como que tan enfocado para el hype, ¿no? Sobre todo el hype que en otros años pues generaba. Yo creo que ya va a ser un evento un poquito más relajado en ese sentido. Que el hype, ¿no? Pero es que el hype se muere por toda la información que hay, o sea, anual. Ándale. O sea, estábamos acostumbrados a que el lapso de que acababa el E3, agosto, estaba muerto de información, y ahorita todavía sigue un chingo de información. Estábamos acostumbrados que diciembre y enero eran meses bien tranquilos. Ya no hay meses tranquilos. La industria está trabajando en muchos aspectos, ya con los juegos sociales que se expanden a plataformas, con todos esos, ya es muy difícil, la industria está saturada. Sí, exactamente, que bueno, ya no hace falta que haya juegos entre estos meses post E3, para ya que todo el año sea de juegos AAA, ¿no? Porque ya los tenemos a principio de año, ya los tenemos a final de año. Solo porque cancelaron Darksiders, ¿eh? Si no se hubiera llegado a épocas de medio año. Uh-huh. Bueno, porque atrasaron, no cancelaron, no se espanten. Sí, ya lo estás asustando, pero bueno, con esa, con las que está manejando TSU ya no se sabe, pero esperemos que sí llegue a salir por lo menos. Y pues bueno, ahí en el chat andan bien entretenidos con el básquetbol. Andan hablando de un montón de jugadores que desconozco, pues, por cierto, pero... Se pongan a hablar de videojuegos, no que hablen de básquetbol, por favor. Sí, creo que ya nos equivocamos de chat, pasamos al de ESPN, ¿no? Pero bueno, también ahí nada más algo más que quiera agregar este Fabián, adelante. Y nada más de rápido, es que yo siento que Nintendo esto lo está utilizando como estrategia, ya que como no mucha gente puede ir a los E3 y más gente tiene acceso a internet, tendría más, como que se podría decir, tendría más la oportunidad de saber lo que va a presentar a Nintendo cierto tiempo. Y si lo va a hacer como cada mes o cada dos meses, la gente va a estar más pendiente de las redes sociales donde se puede encontrar a Nintendo para estar esperando las nuevas noticias con respecto a lo que esa compañía se refiere. No, sí, de hecho algo que me faltó decir es que estaba leyéndolo otra vez, que ¿quién fue uno de Game Trailers? El Shane, ¿sabes? Una madre así. Que en sí Nintendo no mostró todo lo que tenía planeado para el Wii U, que aún se guardó cartas porque ya sabemos que la prensa gringa, la de la grande, pues le dan todos los previos antes en los pre-E3, y que hay medios selectos en los cuales les dan cierta información, y que hay uno mínimo un juego que no se mostró ni se dijo absolutamente nada en el E3, que era del Wii U, y que era un juego de que al menos él estaba muy impresionado de que fuera a salir ¿cómo se llama? De lanzamiento. Entonces aún con todo E3, con todo Nintendo Direct, con todas las cosas, aún hay cosillas por ahí que quedan en el aire. Eso es lo que agregaron. Perfecto. Que ahí dice Soldier Dre que ya nos va a abandonar, que llegó una embarazada y que la tiene que atender. Recordemos que Soldier Dre pues es doctor y siempre nos escucha desde el hospital. Una imagen bastante surrealista la que viene a mi cabeza. Dice que tiene una operación de corazón abierto, pero que la retrasó 5 minutos para seguir escuchando. Sí, pero bueno. Ahí saludos a Soldier Drake y también a Doctor Locots, que también ahí es compañero de Soldier Drake y también siempre nos escucha. Pero bueno, regresando al tema, ya nomás para finalizar ahí, por ahí nada más agregar el dato de que por ahí en una conferencia de inversionistas, pues uno de estos reveló que supuestamente en septiembre ya tendríamos precio y fecha de lanzamiento para Wii U. Esto obviamente pues se daría a conocer seguramente en otra Nintendo Direct, viniendo al caso de nuevo. Y pues ya tendríamos como que seguramente sería la última oportunidad para mostrar pues un line-up de lanzamiento ya, digámoslo así, de qué es lo que va a venir verdaderamente para el Wii U de lanzamiento, y sobre todo para también mostrar algunos juegos que pueden venir a futuro, porque también este inversionista que reveló el dato decía que, o bueno, comentaba que según esto también mostrarían juegos que salieran en 2013, lo que ya nos dejaría una puerta abierta para un posible, no sé, Mario Bros o Mario Kart. Bueno, Mario Bros sí lo hay, ¿no? Mario Kart, no sé, un Metroid, un Star Fox o algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que terminamos con este tema y ya pasamos a lo siguiente, que pues lo siguiente es regresar al RPG. ya dejamos hace rato Final Fantasy, ahora vamos a pasar con Mass Effect 3, que pues esta semana ya se revelaron finalmente los nuevos finales de, o bueno, las versiones extendidas de los finales de Mass Effect 3, además de un nuevo final. Y pues vamos a platicar un poco de eso, que pues yo sé que la gente le emociona que ahí hablamos de Mass Effect 3, pero pues hay que mencionarlo un poco, que es un tema que ha generado bastante polémica y que ha, digámoslo así, ¿cómo podremos decirlo? Pues podría generar un precedente de cómo el usuario troll puede cambiar las decisiones de un juego, puede cambiar el rumbo de un juego. Y no sé ahí a Koji que le haya parecido estos finales, que pues por ahí ya están circulando en la red y que también pues ya pueden ser vistos. A la gente que no tema los spoilers, pues ya los puede encontrar en YouTube por si quiere verificar pues los cambios que se hicieron. Pero a ver, adelante, Koji. Bueno, yo creo que fui de los pocos, si no de los únicos, que estuvo perfectamente de acuerdo con el final, entre comillas, original, por así decirlo. Pero compartí muy bien, después de haber leído las Final Hours de Mass Effect, compartí mucho un punto que andaba rolando por ahí, de que el juego estuvo rusheado, o sea, de que salió antes de tiempo. Y luego por ahí me contaron un rumor de que efectivamente el juego se hizo, no es eso el madrazo, sino que el equipo requirió más tiempo para hacerlo como tenía que ser, y entonces optaron por decir, bueno, vamos a sacar un final que sea así como que de placeholder por mientras, y ya luego lo parchamos. Al principio los finales yo los considero finales abiertos, hay quien dice que son finales que tienen varios hoyos, pero a mí me gustaron bastante. Al principio vi estos nuevos finales y dije, ah, están bien feos, que bla bla bla bla. Pero ya después de que yo los jugué en mi casa con mi Shepard, con todo y viendo todo, porque nada más ahí en internet nada más se ve todos los finales, no ves todo el previo a los finales, diálogos, situaciones y demás, que la neta a mí me gustaron un buen, le pusieron más a la trama, le agregan un final extra, y la neta esos finales están ampliados. Yo pensé que iban a ser una jalada, al principio los consideré malos, como les dije, pero ya después de ver al menos el que me tocó a mí y analizar los motivos del morrito este del Catalyst, que era algo que le habían quitado, la neta tiene muchísimo sentido, quedan muchísimo mejor, ¿cómo se llama? Y demás. La neta me gustó un buen, yo estaba contento con los finales al principio, ahora estoy todavía más contento, aunque hay quien se queje que dice que recurrieron a la técnica de las imágenes que cambian y demás, pues la verdad no, pues está medio canijo hacer videos y videos y videos y videos. Hay quien dice que pues el juego no, aún así no cumple con todas las expectativas, porque para mí si Mass Effect es jugar completo el 1, 2 y 3. O sea, el 1 es el inicio, el 2 es el intermedio, el 3 ya es la conclusión de todo lo que hiciste, y pues todo lo que se vive en el 3 son cosas que hiciste en el 1 y en el 2, y se cierran varios capítulos de varios personajes. Vaya, a mí a mí, como persona, como todo lo que jugué, como fan de Mass Effect, yo estoy perfectamente contento con los finales del inicio. Ahora estoy más contento todavía con los finales extendidos. Y a mí, ahora lo que dicen de que el grito de los fanboys se hizo sonar, así es. El único problema es que ahora que ya vieron que pudieron cambiar, entre comillas, porque quién sabe qué tanto verdaderamente fue los fans y qué tanto era ya plan de EA. Ahora ya casi cada compañía va a tener que estar escuchando a los fans acá a cada rato de, no, pues es que quieren esto, hay que darles esto, quieren aquello, hay que darles esto. Y pues, al final de cuentas, la compañía vive del usuario, pero también el usuario tiene que entender que hay decisiones que toma la compañía y que no puede ser partícipe por ellas. Entonces, la resolución de todo este problema ya la vimos. Hay quien sí está contento, hay quien sigue encabronado y demás. Ok. Que pues a mí no me parecieron, bueno, en cuanto a los finales, siento que fueron como que un poquito más explicados, sobre todo un poquito más detallados en cuanto a escenas, porque los otros se diferenciaban entre sí, digamos así, nada más por el cambio de color de la explosión, pero creo que estos ya cambiaron un poco más y igual, digamos así, que son un poco más emotivos. No sé, ahí creo que Uram también lo dejaron satisfecho en ese sentido, pero a ver, ahí nos va a comentar si ya quedó satisfecho. Spartan, que es el más, digámoslo así, insatisfecho de todos, pues creo que también ahí está, pero a ver, Uram, adelante. Lol. Primero, se me hace malo el comentario que dijeras, usuarios troll o gente troll, porque para empezar, nunca se quejaron del final en sí. Una, no sé si te metiste a los foros de BioWare, pero en los foros de BioWare se quejaban no del final en sí, se quejaban de los hoyos argumentales gigantescos que tenía la trama y que no explicaban nada. Una, esa es una. La otra, Casey Hudson, el productor ejecutivo de Mass Effect, Casey Hudson, de hecho hay un artículo muy bien explicado en la web, ahí si quieren hacer el rollo, cómo es que se metieron a armar este final, porque ya se les venía encima todo. Que sea una obligación, no lo sé. El detalle es aquí el hecho de que fue un final muy sacado a las prisas, ¿no? Que si el final me dejó satisfecho, sí, o sea, y de hecho te explican y te expanden la historia, y hay un final, el cuarto, donde no eliges ni destruir, ni siquiera, o sea, no eliges ninguna de las opciones, para no hacer spoiler, y pasa otra cosa, que donde se ahorraron toda la explicación que pudieron haber hecho desde un principio. Vaya, a mí no se me hace de manera de manera trágica el hecho de que vas a decir que todas las compañías lo va a hacer quien lo quiera hacer, así de sencillo. Si BioWare es consciente a sus fans, pues lo va a hacer. Pero es como lo comentábamos en resets pasados con Eloy, es que si tú consumes un producto y si no te gusta, pues lo dices y ya, así de sencillo. Y si esta vez, en realidad ni siquiera lo cambiaron, o sea, solo una parte, nada más lo ampliaron y explicaron lo que ya tenían. Para empezar, o sea, si entramos a los foros de BioWare, a todo lo que, no estaban pidiendo denme un final nuevo, estaban pidiendo denme explicación a todos esos hoyos argumentales que tenía la trama metido. No estaban pidiendo un Baby Shepard, un Shepard viviendo, etcétera. No, estaban pidiendo la explicación a todo ese universo creado por la misma BioWare, que pareciera en ese momento, en el momento que salió el primer final, que lo tiraron a la basura, vaya. Y al ser un juego de corte estilo RPG, o sea, porque no es RPG como tal, porque tiene muchos elementos de acción, obviamente no solo tiene un solo final, tiene varios finales que tienen que ser explicados. O sea, no puedes decir es que es un solo final, no, o sea, no es así, y no es como para llegar a decir el hecho de, ¿sabes qué? Es que el final no me gusta, no. simplemente, y yo no es que comparta a mí, me puede matar a Spartan por lo que voy a decir, pero yo no soy fan. A mí, yo jugué la saga normal, X, sin los DLCs, ni nada, ni el Arrival, y a mí no me gustó por el hecho de que había creado todo un universo, porque yo sí, Koji, yo sí jugué el 1 y el 2 completos, y había creado todo un universo, todo planteado de tal manera que al final pues llegas y dices, a lo mejor el viaje, ¿no? Digo, el viaje no importa, pero si a la gente no le gusta, y si esa gente, y como lo decía Lloyd, no hicieron esto por dos o tres pendejitos que estaban ahí en la calle, vaya. O sea, lo hicieron por mucha gente que se había quejado. Entonces, no es así. O sea, todo esto se hace planteado. O sea, ¿ustedes creen que si... Que hubieran sacado esto, si la gente no se hubiera quejado? Y otra cosa que debo de ponerme también en el lugar de BioWare es el hecho de que lo hayan sacado en imágenes, pues es entendible, vaya, o sea, eso, para empezar es gratuito, ¿no? O sea, si es gratuito, tampoco le vas a pedir más allá de, digo, ok, que le hayan cagado desde un principio, pues ya es bronca, ¿no? Pero si esta cosa es gratuita y se explica de manera coherente, ¿no? Correcta. Entonces, no es que se estén quejando. Y defiendo mucho al fanbase que se quejó, porque yo sí leí, estuve leyendo, documentando, dije, bueno, voy a ver por qué es lo que se quejan. Si nada más se quejan por quejarse, o porque tienen una base para... para quejarse, ¿no? O sea, para admitir estas cosas, ¿no? Los finales están bien, explican lo que tienen que explicar, sin más. BioWare tuvo la oportunidad de ampliar este final, de hacerlo súper épico. No lo hizo, o a lo mejor sí, para muchos sí, para otros no. Pero pues ahí están, y eso es a lo que quiero llegar. Entonces, como diría Martín, los cinemas de Modern Warfare 3 son imágenes prácticamente. Entonces ahorita BioWare se portó buena onda, porque es la verdad, se portó muy buena onda en ampliar este final. Pero pues hay montoncísimo de artículos e imágenes dadas por BioWare, diarios de desarrollo que indican que el primer final fue hecho muy al aventón, vaya, o sea que en sí el juego no está hecho así al trancazo, ¿no? Pero como decía Koji, sino que pues el final como que los apretó mucho EA y órale, pues sáquenlo y ya. Entonces dejó muy decepcionada a gran parte de la fanbase que tiene Mass Effect, ¿no? O sea, no tampoco quiero generalizar, porque no todos se molestaron, ¿no? Hay gente que dice, ah, bueno, está bien, final abierto, les gustó, y este nuevo final, pues ahí está, ¿no? Está más bonito, más emotivo, no sé, y plantea muchas cosas, y así, o sea. Entonces, ese es lo que quiero decir. O sea, no es que sea la gente troll, o sea, no, porque no lo es. A lo mejor algunos sí dicen, ay, es que cambia al final, y les preguntas por qué y no te saben decir, pero hay otra gente que sí te sabe decir por qué quieren cambiar al final, qué es lo que no les gustó, etcétera. Entonces, es tan respetable la opinión de ese tipo de personas como también la de Koji, que por ejemplo a él le gustó el final, y órale, o sea, todo es respetable. Entonces ahí lo dejo. Y de hecho, vaya, depende, yo no compa, en parte comparto. Sí comparto más o menos el punto de Bram, de que había gente que sí era troll. No era troll, sino que eran, yo los veía más como niños que se estaban quejando de que papá no les dio, no, de que ellos querían una paleta y papá les dio un dulce. Porque como dice Bram, hay quien sí se quejaba con razones y con métodos y todo, y hay quien, o sea, inclusive salió lo de la teoría de la indoctrinación de Shepard y Madre y Media, y todo estaba perfectamente bien explicado por esos fans, y que yo sí les dije, no, estos cabrones sí tienen una muy buena, un punto que yo no les puedo decir que no, o sea, sí tienen razón. Por ejemplo, en lo personal, a mí me gustó mucho el final de Mass Effect 3, porque a mí me gusta, en lo personal, me gustan los finales que son abiertos a interpretación. Entonces acabé el Mass Effect con el final que yo escogí primero, el de el de destrucción, y entonces mi mente voló a pensar qué pasó con los Krogan, qué pasó con los Asari, qué pasó con cada una de las razas. Pero esa fue, vaya, ya en mí, hay quien quiso que le dije, BioWare le explicara qué pasó con X, Y y Z. Y que de hecho los que se fijan más, sí hubo algo que le cambiaron al final. Ya, spoiler alert, así que por favor los que se vayan a... los que no se quieren spoiler al final, se los voy a decir. Nada más hay una parte en el final original, entre comillas, supone se destruyen los Mass Relays. En el final original se supone que ya los Mass Relays valen queso, y te dan a entender de que ya la humanidad ya no puede, de que ya todos no van a poder continuar viajando por las estrellas. Y ahora en el nuevo final lo que sucede es que los Relays no se destruyen, nada más se descomponen. Y entonces eso sí ya fue un cambio muy drástico a la trama, y cambia todo lo que puede salir después de Mass Effect. Nótese que avisé mi spoiler, y mi spoiler no es tan cabrón. Y sí, no importa, de todas formas, si no les gusta, pues ya lo van a cambiar seguramente en futuras en futuros DLCs de nuevo. Así es. Vaya, es que no es un cambio drástico, es nada más una modificación que se le hizo al final original. Y aún así no recuerdo dónde leí que al final de cuentas cada uno jugó un Mass Effect diferente, porque cada uno creó un Shepard a lo que ellos creían que era correcto, y pues cada quien obtuvo el final que quería, que le fue y que les hació. Por ejemplo, yo en mi archivo yo sí salvé a los Krogan hasta más no poder. Hay quien ha de haber dicho, sí es cierto, los Krogan valen madre, y pues yo no los voy a salvar, y pues decidió no salvarlos por intereses propios. O sea, cada quien jugó un Mass Effect diferente. Cada quien tiene un final diferente al que vaya forjando en su cabeza. Nada más comparten cosas en el universo. Pero pues, así como dice Uram, los que se quejaron sí fueron verdaderamente porque tenían sus argumentos, tenían sus cosas que dejaban inconclusas. Tal vez hubo, pero sí había unos que eran de, es que yo quería, es que papi BioWare, yo quería una pizza de pepperoni y tú me diste una pizza de champiñones, entonces me la vuelves a hacer. Entonces, no. Yo estoy de acuerdo con Uram, que si la compañía va a hacer algo mal, quéjate, exprésate y díselos. Pero ya hay mucha diferencia entre quejarte con algo verdaderamente conciso y hay una diferencia entre una queja y un berrinche. Ahí está. A ver, la contrarréplica de Uram, tienes 30 segundos para responder. No, me remito a algo que decía aquí Martín Pixel en canal interno, que por ahí no alcancé a leer, el que decía una cosa es exigir, otra cosa es pedir. Yo creo que no ninguno de los fans, o a lo mejor y sí, quién sabe, no se llegó con una pistola a amenazar a Casey Hudson, no. a decirle, oye, cámbiame el final, ¿no? O sea, pero sí recibieron la amenaza. Pero una cosa es, o sea... ¿Te consta a ti, Icaros? ¿Te consta? Salió, yo pido. La información que salió porque la gente estaba muy molesta y exigía los cambios. O sea, de ahí empezó a salir la información. Ya que en los foros, ya como tú comentas, que hay gente muy educada, que da argumentos, da justificación, sí, es entendible. Pero originalmente la información salió porque la gente estaba exigiendo que no le gustaba el final y lo cambiaron. Y como hubo cuatro güeyes que se quejaron, pero es que no, y los no otros lo todavía no lo acababan. Sí, no, ¿perdón? No, o sea, yo a lo que voy es que de ahí salió la información. Que la gente dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta el final, dame otro. Ya que BioWare y Tony ahí dijeron, ¿saben qué? Bueno, vamos a aclarar las cosas. Pero originalmente como que el punto medular del asunto fue así. Fue como que una explosión de un grupo de fanáticos que estaban enojados. Eso es como que ese era como que el punto nada más para tratar. Sí, o sea, a lo que voy es, si hay o no quejas, o sea, yo me remito a cosas oficiales, a cosas que están en los foros de BioWare, a cosas que están en los fan sites oficiales reconocidos por EA y por BioWare. No, oye, no le haces caso a un tuitero que nada más entra y se pone un huevito de... No sé. Se lo pone en la boca. Ándale, exactamente. No, a ver, espérate, pero es que no fue la queja de... del usuario arroba Juanito Pérez en Twitter. O sea, fue la queja de un grupo. Perdón, Icaro. Que no escucharon a Spartan 9216. Y ajá, dijeron, no, pues hay que cambiarlo, porque no le gusta ándale Spartan. Ay, le hubieran mandado copias gratis, pero el detalle es ese, o sea, sí hubo gente que formó un foro en Taringa o donde quieran y pues mostró un descontento. ¿Qué pasó? Tú mismo estás diciendo Taringa. No, es una broma, no, lo dije en serio, no te lo creas. Ah, ok, digo, porque, o sea, depende de dónde se hable, es como decir, bueno, es que voy a hablar aquí en, no sé, aquí en el barrio o con las lavanderas, no, que... Pero para que esa noticia tenga repercusiones en medios importantes, no es que tres cuates se juntaron y lograron un video en YouTube, o sea, es el punto de lo que voy, o sea, la información salió, hizo ruido porque hubo organización dentro de lo que cabía, a eso voy. Sí. Estaban hasta juntando dinero, ¿no? Para pagar el final. Un dólar por cabeza. No, de hecho, no era para pagar el final. Era para demostrarle, de hecho fue de Kickstarter, y ese dinero iba a ser destinado a Playchild. Era para mostrarle a BioWare que tenía la fanbase, que si era necesario, se pagaba. O sea, eso no iba a ser pagado. Nunca dijeron, oye, van a pagar el final. Eso era para Chillplay, que tampoco lo aceptó. Porque pues sería, es como lucrar o algo así, o sea, es un rollo ahí legal que yo no entiendo, porque yo no soy ni licenciado ni nada como para decir, pero que si se recaudó dinero para demostrarle a BioWare que pues si había fanbase que realmente necesitaba no un cambio de final, una explicación al que ya tenían, aclaro. Porque una cosa es decir, oye, voy a cambiar el final drásticamente, te lo voy a vender como, no sé, lo hizo Capcom con Azura's Wrath, o como lo hizo Ubisoft con el Prince of Persia, a lo que está haciendo ahorita BioWare, y las demandas eran eso, explícame qué sucedió con tal, no cámbiame el final a Shepardcito, es como, de hecho, ya yéndome por las ramas, como un artículo que sacaba este Reggie. O sea, los jugadores nunca los vas a tener contentos con algo, ¿no? O sea, siempre alguien va a querer algo, ¿no? Algo pues propio, sí, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, obviamente nunca vas a tener a nadie satisfecho, perdón. Eso es lo bueno, que un juego tenga sus cosas buenas y malas. Pocas veces hemos visto que se genera una reacción así tan grande o ¿Por qué, tan enardecida. Porque Mass Effect es para porque mucho. Mass Effect es una saga que se quiere mucho, que está muy cuidada, muy respetada, y se sienten muchos ofendidos. Muchos lo consideran como el nuevo Star Wars o algo así, ¿no? O sea, yo posiblemente no la saga más cuidada de la generación. Sí, de hecho, interrumpo un poquito. De hecho, si yo les recomiendo que lean las Final Hours de Mass Effect nació como proyecto de Casey Hudson y varios de BioWare, diciendo que ellos querían hacer su propia saga tipo Star Wars, y al menos para mí en esta generación se me hace más relevante todo el lore de Mass Effect que todo Star Wars. Digo, ya Star Wars ya tiene sus años de haber salido, pues ya no chole con Star Wars, sino que ya Star Wars tuvo su momento, pues ya igual le toca a alguien más. Yo al menos sí lo catalogo en lo personal a Mass Effect como al mismo nivel de relevancia que podría llegar a ser de relevancia cultural como Star Wars, igual a nivel personal. Sí, sí. No manches, sí. Coye, o sea, comparar el cine con los videojuegos todavía estamos a años. No, ya comparando la una saga en momentos. Ajá, estamos hablando de una saga, o sea, no es... Inclusive, hay gente que, vayan, está bien reconocido que la mejor manera de contar una historia es que la hagas con un... O sea, si quieres hacerte ir a cine videojuego, es más fácil con un videojuego, pues la persona se siente más inmerso en la acción y se siente partícipe de lo que está haciendo, y entonces le interesa más y le importa más que una película que te va a durar, pues, 2 horas. Ah, Bueno, ese vaya, ya es otro tema, ¿no? El así cine es, con eso, el otro tema aparte. Ahora sí que eso es lo de menos, ¿no? O sea, lo que voy es, al ser un juego de estilo RPG, donde tus decisiones de alguna manera repercuten en la trama futura, o sea, no es un juego de alguna manera tan lineal como pudiera ser un Mario, por ejemplo, que llegas y rescatas a la princesa y ya, X. O sea, aquí este es un juego que al ser RPG, pues obviamente la gente que le gusta, que está clavadísima, que es muy quisquillosa, saltó y dijo, ¿sabes qué? No me gustó, hizo sus eso, digo, que para muchos. Pero no te sido, tienes que ir, bueno, te vas al extremo con Mario Bros, bueno, pero por Zelda, ejemplo el Zelda Twilight no Princess, el final de Twilight Princess es tan abierto, más abierto que el de Mass Effect y pero, pues nadie lo ¿has cambió. ¿Has jugado los Mass Effect, Ícaros? ¿Has jugado del 1 al 3? Del 1 al 3 no. Entonces no puedes decir, porque Mass Effect, como dijo Koji, bien lo dijo, es un viaje del 1 al 3, inicias con tu Shepard desde el 1, entonces jugar los Zelda son por separados, a pesar de que tiene su lore y su historia y todo lo demás, porque no me voy a meter con Zelda es un nicho y etcétera, pero Mass Effect lo tienes que jugar desde el 1. ¿Por qué? Porque es una historia completa del 1 al 3 donde te cuentan que la vida de Shepard, te cuentan todo más allá de, o sea, no es que no estoy justificando el hecho, sino que es el hecho de que no puedes decir que me pareció más abierto porque no has jugado a los demás, ni siquiera sabes más allá de, como para venirme a afirmar, o sea, que es igual, o sea, es incomparable. Yo no simplemente estoy diciendo que Mass Effect tiene una vertiente RPG muy marcada en el 1, que fue derivando a la acción, cabe recalcar, pero que cada acción que tenías en el juego repercutía en la trama. O sea, mucha gente del 1 al 3, del 2 al 3, habían cambios dependiendo de lo que hubieras hecho, etcétera. Y yo creo, y eso es lo que al fanbase, a la base, que no le gustó. A mí me valió un cacahuate, aclaro, o sea, y me pueden linchar por esto, pero yo quiero defender a esa gente que a lo mejor no le gustó y que le reclamó porque no le gustó como producto, vaya. O sea, no le gustó el final como producto. O sea, y no le gustó no porque Shepard hubiera vivido o Shepard hubiera muerto o no sé, se hubiera ido y explotado en la luna, no. O sea, sino no les gustó porque no dejaron un gran hueco de vacíos argumentales tremendísimos que habían construido desde el 1, ¿ya? O sea, no es solo tomarlos como juegos por separados, porque no tomar Mass Effect como juegos por separado tampoco, sino es todo un viaje, es desde el 1 hasta el 3, a eso me refiero. Entonces, exactamente, entonces es lo que dice Koji aquí en el chat. Entonces, pues, cae quien. Entonces, por eso te digo, no es que compare yo Zelda, porque Zelda es, para muchos es Dios y comparto esa opinión, etcétera, ¿no? Pero Mass Effect como tal tiene un fanbase, tiene todo un lore, tiene toda una historia tan rica y tan llena de detalles que si obvias esos detalles ya no sigue sabiendo igual, vaya. Entonces, y me remito a las cosas que he leído, he visto y he comentado con muchísima gente que no le ha gustado el final y que me ha explicado por qué. Digo, falta ver con quién o a quiénes has visto que hayan nada más remilgado y no, es que no me gustó, porque no me gustó, ¿no? Porque yo quería que Shepard, no sé, bailara al final, ¿no? O sea, el Moonwalker. Entonces, eso es a lo que voy. No es el hecho de que, pues, sea un juego solito, vaya. O sea, porque no lo es. Mass Effect 3 es parte de una historia que inicia desde el 1. No, pues yo creo que ya lo ha explicado bien Euram. Los fans pidieron esto porque era precisamente gente que no estaba a gusto con lo que habían conseguido a lo largo de la historia. No eran meramente trolls, y ya lo habíamos platicado que todos, bueno, la mayoría de aquí estaba en contra de que no, es que cómo los trolls van a hacer que las empresas cambien los videojuegos. Pues a fin de cuentas, y ya lo había mencionado desde que empezamos a, desde que se rumoró que iban a que tenían que cambiar este final, pues si no te gusta algo, si no estás conforme, pues exige que te lo cambien. Y pues a esta gente le funcionó. Y bueno, a lo mejor ni siquiera fue en realidad la presión de los fans. A lo mejor fue algo que BioWare dijo, bueno, pues sí, la verdad es que, seamos sinceros, la cagamos en este final porque lo sacamos al vapor. Y pues vamos a pretender que les hacemos caso y vamos a sacar el final como realmente es, ¿no? Aunque pues con lo que vi, a mí me parece que no es un final que se haya tenido planeado. Yo creo que me gustaba más como quedaba abierto. Ahorita lo que vi fue así como, pues sí, esas tomas con imágenes fijas me parecieron muy meh. Pudieron haberlas quitado, digo, para esas gracias, pues mejor hubieran puesto una animación flash en su sitio web y ya, para que volverlo a poner en el juego. Pero pues por otras partes, pues sí, como ya mencionaron, no necesariamente agarras tu archivo guardado del final del juego y ya te reproduces, no, sí, tienes que regresar un poco, entonces sí es como, bueno, sí es para llenar tramas argumentales, no nada más para hacer fanservice y decir, ahí está el video del final que es diferente. Pues yo creo que está bien, me pareció interesante esta pues forma de reaccionar de la empresa y pues ojalá y otras empresas tomen el mismo camino si es que entregan un producto que no satisfaga a los clientes, a los fans, de verdad, evidentemente no haciendo caso a los que pues nada más por su berrinche y capricho quieren que les cambien el juego. O sea, sí hay que ver que se tengan argumentos, no nada más a lo tarugo, y pues está bien. Yo creo que si esa es una tendencia que va a funcionar, sobre todo que sea gratis, porque si te van a dar un DLC de 1.9 gigas que aparte te va a costar, no sé, ¿qué será? $15, pues es como que, órale, chingón, pues el juego que también ya te costó tu dinero, pues sería como, pues sí, va, ahí nada más nos van a sacar más dinero a lo tarugo. Entonces, no, la idea es que te entreguen un producto de calidad y si la riegan, pues que lo corrijan, pues ya. Ok, y bueno, yo creo que sería todo por el tema. Nada más ahí pues mencionar de nueva cuenta el precedente que se dejó de que pues para bien o mal, ya sea como dijo Euram, por el bien de algunos usuarios o por el mal de otros, pues ahí se solucionó, bueno, se cambiaron algunas cosas dentro del final de Mass Effect 3 y pues ahí estará la opción para futuras para futuros casos, ¿no? Esperemos que no se vuelva una herramienta de mercadeo o de marketing para que lo ocupen las compañías de mala forma, sino que se ocupe para las formas adecuadas, por ejemplo, en este caso, para satisfacer a algunos fans, igual cubrir algunos, ¿cómo se puede decir?, huecos argumentales, como ya los mencionaba Euram, pero esperemos que igual en futuras ocasiones pues no lo veamos tan recurrente, o al menos yo soy de la idea de que pues su juego puesto en venta, pues ya no se debe modificar, o al menos no dentro de la línea argumental que tiene o que marca, porque bueno, yo al menos así me siento como que muy de la vieja escuela de que un juego que ya está fuera pues debe quedarse así, de que si un juego pues tiene sus errores, tiene sus fallas, pues lástima, así las va a tener y pues habrá que criticarlas y habrá que decirlas, pero pues lo que se puede hacer, pues, o lo que se quedó a deber pues seguramente ya se podrá corregir en alguna entrega posterior o en algún juego subsecuente, ¿no? Pero por lo menos el juego que ya esté allá afuera, pues que se quede así, o al menos esa es mi idea, pero igual es bastante bastante respetable la opinión de todos. Y bueno, yo creo que pasaríamos a lo siguiente, que pues ahí Euram nos quería platicar rápidamente de este Spec Ops The Line, que pues también salió a la venta esta semana, si no me equivoco, y si no ahí me va a corregir Euram, pero a ver, Euram, platícanos de qué va este juego y qué es lo que ofrece de diferente en cuanto a su género. Bueno, Spec Ops The Line, desarrollado por Jagger Development, de una empresa alemana, publicado por, distribuido por 2K Games. Este juego que a mi forma de ver trata y tiene esas ganas de ser distinto, sinceramente yo como lo veo no tiene las ganas de glorificar al soldado, sino para hacerse preguntas sobre sus motivaciones y límites, etcétera. O sea, es un juego que argumentalmente está muy completo, que es algo que me sorprendió para hacer un shooter, que creo que sería parte de la diferencia en el género. Pero bueno, o sea, realmente Spec Ops The Line, en Spec Ops somos el Capitán Martin Walker, un Delta Force enviado a Dubai, o sea, una misión ahí peligrosa. Pero pues, ¿qué hacemos ahí? Pues el objetivo es localizar al coronel John Conrad, pues, un antiguo miembro de la Delta Force y actual alto oficial del ejército estadounidense, que se ha negado a obedecer las últimas órdenes de abandono de la zona, ¿no? Entonces, vaya, todo se desarrolla en esta trama ahí en Dubai, donde donde es, ahora sí que es una delicia artística, porque creo que si en algo hay que destacar este juego es en el apartado artístico, en los escenarios. Se ve que bebe mucho de referencias como Apocalypse Now, o sea, pero cuenta una historia pues realmente mejor tratada del shooter bélico actual, a mi forma de ver. Realmente, pues, mecánicamente hablando y jugablemente hablando, vaya, no goza tampoco de algo extraordinario, puesto que es un shooter en tercera persona al uso, al más puro estilo de Gears of War, con su sistema de coberturas, etcétera, que llega a ser algo interesante. Pues en algunas puestas de situaciones que te ponen y logra destacar muchísimo en ese apartado, ¿no? Rápidamente, para no extenderme más y no contar detalles de la trama, pues este juego contiene un multi bastante interesante. El modo cooperativo te pone, es añadido a la campaña individual, que pues ejerce como modo de prólogo. Entonces pues no les contaré mucho, porque pues de hecho no les contaré nada, porque no quiero desvelar detalles de la trama y joderle, ¿no? La campaña tiene una duración en dificultad máxima, a mí me duró alrededor de 9 horas y media en la dificultad máxima. Tiene un multi dividido en dos facciones, que el multi lo justifica de parte de la campaña, ¿no? O sea, la fuerza narrativa que le dan a la campaña es tremendamente magnífica, que me gustó mucho. Y bueno, o sea, en el multi pues puedes elegir si ser los malditos o los exiliados, tienes 6 modalidades de juegos en el multi, etcétera, ¿no? Sé que me dejo muchas cosas al tintero, pero yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, que me dejó muchísimas cosas, pero vaya, es un shooter que vale la pena mucho jugarlo, más que nada por el apartado artístico, técnico, que de hecho, yéndome al apartado técnico, goza de un apartado espectacular. La física de partículas está tremendamente bien lograda. De hecho, podría yo decir que humilla a lo que hizo Uncharted 3 con la arena. Aquí como que hasta tiene más formas de usarse, ¿no? Porque la usas en el entorno, etcétera. Siempre vas acompañado en la campaña, en la mayoría del tiempo, y puedes dar órdenes. A lo mejor hubiera gustado, con esa fuerza narrativa que tiene la historia, hubiera gustado algo más, un vínculo que tuvieras entre los compañeros, algo más al estilo Binary Domain. A mí me hubiera gustado algo así, pero eso ya es personal. Pero mecánicamente hablando y jugablemente hablando, pues no deja de ser un shooter al uso, armas muy estándar, más allá de pues no sorprende, ¿no? Lo que sí sorprende pues es en el valor argumental, en las acciones que puedas tener en el medio. Pues es un tanto, es lineal, entonces la verdad es una campaña muy divertida. Y pues bueno, o sea, el sonido, pues cuenta con una muy buena banda sonora. En el multi me faltó mencionar que pues tiene cierto grado de personalización de soldaditos, etcétera. Y ya, o sea, es se ve luego que tiene muy buenas ideas, tiene con todas sus ganas de ser distinto. pero pues, esas mecánicas jugables son su lastre a mi forma de ver. Entonces ahí lo dejo. Ok. ¿Alguna calificación que le quieras dar? Pues yo le daría un 8.5. Okay. Pues que tampoco no me sorprende mucho, pero es venta. Vento renta. Fíjate que me late como para una venta, porque sí vale la pena ver todo lo que hizo estos chicos de Jagger y les se ve que es un juego mimado, o sea, que lo hicieron con cariño y que no está muy, es más, la historia no está tan como para tirar al perro. Ay, Martín, pregúntamelo directo, pues, Martín. Ah, perdón, es que estaba sí. Acá en la compu. ¿Pero vale la pena comprarlo nuevo, o sea, comprarlo ahorita, o es un juego que lo puedes comprar por ahí de octubre, que ya está un poquito más barato? Ajá, un poquito más barato, ándale, sí. Tampoco tan así, pero sí. Tampoco, digo, la campaña tampoco te dura tanto, pero el multi se ve que tiene buenas ideas, aunque no deja de ser muy estándar, entonces ahí está. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para cerrar este asunto. Pues no, creo que ya sería todo por el momento. Igual ya podríamos pasar igual a despedidas y a comerciales, para igual que la gente pues no se quede dormida, igual pueda levantarse el día de mañana a temprano a votar. Y bueno, vamos a comenzar la sección de despedidas y comerciales ahí con Martín. Martín, coméntanos que algún anuncio parroquial que tengas, algún comentario que le quieras dar a las personas que nos escuchan esta noche o en el editado. Pues ya nada, un saludo a toda la gente, esperemos que les haya agradado el programa, los invitamos a que dejen un comentario en la publicación, en el sitio oficial de Reset, o en todo caso en iTunes, que nos digan que les agrada, que no, que les gustaría que se modificara o algo así, porque al final de cuentas, sin la opinión de ustedes, no sabemos realmente si las cosas se hacen bien, por más que a lo mejor nosotros creamos. Y bueno, es un gusto estar aquí con todos, con el Elote, con Abraham, con Koji, contigo, con Fabián y con Lars. Así es que Lars nos diga quién va de FIFA, que lo anuncien en la semana, ya que nos diga por fin quién es el comentarista de FIFA. Ok, a ver, adelante, Lars, igual coméntanos algún anuncio parroquial, si quieres spoilear quién va a ser los nuevos comentaristas del FIFA 13, a ver, adelante. Bueno, pues estuvo chido estar aquí con ustedes, otra vez la polémica de varios temas. Y bueno, ¿quiénes van a ser los órale, vas de FIFA? No, eso yo creo que eso se dejará. Ah, güey, o sea, son 4 días, tampoco les vas a arruinar el teatrito, órale. Sí sabes, no te hagas. De PES, Lars, de PES, ¿quiénes van a ser? No, güey, ya déjenme en paz, güey. No, de PES sigue siendo. Quiere que diga las cosas fuera de mi chamba, güey. No me voy a perder. Es tu chamba, mi chavo. ¿Eh? Yo digo de la otra chamba, güey, no del medio, claro. Ahorita. Pues estuvo chido estar con ustedes, pues yo tengo entendido que van a ser los de ESPN, los comentaristas de FIFA, o sea, que eso está muy, muy sonado, muy fuerte. Pues ahí está, o sea, no sé qué más puede abarcar esto, más que pues, hablando del reset, pues fueron temas acá medio levesones por, no sé, las polémicas que se generan tras, sobre los juegos en línea, sobre el final de Mass Effect, etcétera, o sea, entierran muchas cosas, pero cada quien es libre de elegir, ahora sí que de jugar lo que más les guste, nadie está para criticarlos como gamers ni por el estilo. Esperamos que les haya gustado. Igualmente, cualquier comentario que quieran dejar es bien recibido para mejorar, para que el podcast de Reset pues sea más entretenido para ustedes, lo que gusten. Y nos encontramos en Play Reactor, arroba Play Reactor en Twitter, y mi Twitter personal es arroba Lardan. Bueno, pues aquí estaremos en otra emisión más. Perfecto, Lars. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Koji. Oye, coméntanos tus anuncios comerciales o igual algún comentario que le quieras dar a la gente. Si quieres que Star Wars es mejor que Mass Effect o al revés. Pues a mí, pues yo prefiero más todo el lore de Mass Effect que el de Star Wars en lo personal. Digo, Star Wars tiene su, ya hasta su religión y todo el rollo, pero al menos a mí Mass Effect me gusta más por todo. Maneja cosas más reales que, ¿cómo se llama? Que Star Wars. Pero ya eso es decisión de cada quien que le gusta, y como le decía Eloy, cada quien decide qué es más relevante. Si Star Wars, si Star Trek, si Battlestar Galactica y shalala. Pues bueno, comerciales, pues ahorita en Bleed, aunque anduvimos abajo por casi una semana, ya estamos otra vez en línea, reacomodando cosas, sacando las reseñas pendientes, ahí haciendo los podcasts, ahí nos pueden leer de vez en cuando. Ahí, y a mí en Twitter, si quieren ver estupideces a más no poder, saben que la pueden hacer ahí. Y pues el crossover podcast, que ahí luego rolo un link en Twitter cuando ya está puesto. Y pues gracias, Ícaros. Párense mañana a votar, o párense tarde, pero vayan a votar. Tómenle foto a la casilla, y si no tienen absolutamente nada que hacer, váyanse a retar Lollipop Chainsaw. Está bien pinchemente cagado el juego. Literal, ayer me estuve muriendo de la risa con el pinche juego y con todas las estupideces que ponen. Ahí se las dejo como recomendancia. Ok, perfecto, Koji. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Fabián que viene en representación de Rob Sainz. Por favor, coméntenos pues tus comerciales o algún comentario que le quieras dar a las personas que estén en el chat, o algún saludo que quieras hacer. Adelante, Fabián. Pues gracias por dejarme haber entrado otra vez en representación de Rob, ya que no pudo venir porque está salvando el mundo por ahí. Y si quieren, pues dejen sus comentarios para ver cómo se puede mejorar aquí. Así, si quieren un final extendido, también tenemos un final extendido. Y pues nos pueden encontrar en Langaria y en Twitter también, donde yo tengo más estupideces de las cuales hablar. Gracias. Ok, perfecto, Fabián. Gracias por acompañarnos. Y también tenemos por ahí al buen Euram. Euram, por favor, coméntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede seguir y preguntar sobre Mass Effect y Diablo 3. Mira, yo digo, yo no soy fan de Mass Effect, así que ni pregúntenle al Spartan o a otros. De Diablo, pues sí. Segundo, pues nada más quiero dar el comercial ahí del flashback, no jodas. Salió el Chrono Trigger, flashback número 4, donde hablamos de Chrono Trigger. Y esta semana viene este nuevo flashback, este viernes, en punto de las 10 de la noche. Nosotros sí empezamos algo puntuales, ¿no? 10, 15 máximo, ya estamos iniciando este flashback. Producido enteramente por Reset, editado también enteramente por el buen Iker, esos trabajos geniales que hace de edición, tremendísimos, buenísimos. Pues denos igual ahí un comentario tanto al Reset, al Flashback y a todo el producto de la familia Reset. Pues un comentario, ¿no? O sea, ahí reseña, etcétera. Síganos ahí en Twitter. Y pues bueno, o sea, me pueden encontrar en @-gram, pues ahí estamos platicando, contesto a todo, ahí estamos, ¿no? Y pues sigan a Reset, ¿no? Que al final de cuentas es el punto de encuentro gamer, ¿no, Icaros? Sí, exactamente. Y como ahí menciona, pues ahí escuchan el último flashback, que también ahí hablamos de Chrono Trigger, como ya mencionó Euram. Y pues también ahí, bueno, ya más adelante lo comento, pero pues también ahí tenemos otro nuevo proyecto que se estrenó ayer y que más adelante pues ya les comentaré más a fondo, pero igual hay que pasar con Eloy, adelante, coméntales dónde te pueden encontrar y dónde te pueden retar para FIFA 13 con los nuevos comentaristas. A retarme ahorita no, porque ando de pobre y no he querido comprar mi suscripción de Xbox Live. Pero pues si quieren agregarme, aunque ahorita no me he conectado porque me he estado haciendo güey jugando Diablo, ya no tengo otra vida más que Diablo. Pero bueno, pues si quieren encontrarme, soy Eloid en Xbox Live, y Eloid hashtag 1183 en Diablo, por si quieren ahí echar la reta. Y bueno, pues ahorita tengo ahí preparado algo, unas reseñas que están para Pixelania, una de Android y otra de Xbox, y estar bien chida, creo. Y pues qué más, pues ahí, mi Twitter arroba Eloid, trolenme lo que sea necesario. Pues ya como dijo Koji, ahí estamos en el crossover, que también es bien buena ondita y es bien divertido. Es como ya alguna vez alguien describió, es una peda que termina eventualmente hablando de videojuegos, o no. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues también cuenten conmigo para los miércoles con el Reset Lounge, que pues ahí su Reset Lounge, que tenemos temas varios, cine, música y cine, videojuegos y tecnología. Y pues esperemos que ahí Don Lars y Don Angel nos echen la mano para hacer otro proyectito que tenemos por ahí, pero ya después les avisaremos. Y pues ya. Ok, perfecto. Pues yo nada más recordarles que nos sigan ahí en Twitter, twitter.com/resetmx, en Facebook, facebook.com/reset.tv. Recuerden que ahí nos pueden encontrar, igual pueden encontrar todos los enlaces que tenemos y todo lo que el trabajo que estamos haciendo, que como saben, pues ahí en YouTube esta semana estuvimos bastante activos. Subimos un nuevo top 5 sobre los mejores juegos de plataformas de la historia. Y también por ahí tuvimos un nuevo episodio de Zona Gamer, que pues ahí Zona Gamer es como una especie de video podcast o ahí que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, que ahí el buen Julio nos hace favor de hacer y de subir, donde pues básicamente pone clips de música de videojuegos arreglos de música, y que pues también tiene mucho que ver con este nuevo proyecto que también lanzamos el día de ayer, este viernes, para ser más específicos, en el que pues es un podcast donde igual pues ahí vamos a estar pasando música de videojuegos, música, sobre todo arreglos de música de videojuegos, o sea, remixes para que se entienda, y sobre todo pues también para igual compartir toda esta música, que como son remixes, son arreglos, pues la mayoría de ellas se puede descargar gratuitamente y de manera legal. Entonces pues ahí vamos a estar también los viernes. Ahora sí que, como ya mencioné ayer, pues cada viernes va a haber ya sea Flashback o va a ser Zona Gamer. Entonces ahí se van a ir como que turnando una semana. Entonces no va a haber problema. Cada viernes va a haber algo ahí a las 10 de la noche. Y bueno, nada más ahí igual, creo que ahí piden que Martín mande los saludos. Martín, ¿te gustaría por favor mandar los saludos a la gente? Que ahí la gente lo exige. Martín tiene su fanbase muy establecido. Y yo peleando, yo mentándole la madre a un güey en el chat y tú todavía quieres que mande saludos. Pues manda saludos, Martín. Ahí voy. Pero saludos a Aqua, a Jesús, a Uzi, a Bodiga, a Lelote, a Eloyte, hazme un Goku, al amigo de Lote, al señor Galarga, Euram, a Farrón, a Lars, a Michelle, XT, esta cosa, a Misaka R, a Moy, Situk, a Pollux y a Zoro Cloliver, que estuvieron ahí muy atentos, y bueno, pues un saludote. Y qué bueno que les agrade, perdón, qué bueno que les agrade aquí el programa. Perdón que no sé leer, pero la neta no le voy a hacer zoom, así es que si usted entendió, emociones. Y si no, pues ahí para la próxima. Ok. Yo, bueno, yo nada más denme chance ahí de saludar a Hazme un Goku. Y quiere que ahora sea Euram, hazme un Goku. Hazme un elote. Ok, pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos la próxima semana, ya saben, como siempre, todos los sábados a las 11 de la noche. E igual vienen cosas muy interesantes, así que estén muy pendientes. Julio parece ser que va a ser un mes de muchas sorpresas, así que aquí los esperamos como siempre. Igual no dejen de acompañarnos, que ustedes siempre son los que hacen amenas estas transmisiones. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima.